electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinusoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro sábado más, y es la primera vez que anunciamos así, como ya lo anunciamos la semana pasada, pues ahora empezamos a grabar los sábados por la mañanita, grabamos para el enlatado y emitimos en directo por frecuencia modulada con el aire como portadora, como dice nuestro jingle de entrada, hacia el gran destino que es, no es otro que tu oído. Hoy venimos con las pilas muy cargadas y es que tenemos por delante una empresa muy muy difícil, pero también es tan difícil como ilusionante. No es otra que intentar mostrar los últimos 40 años de aparatos, softwares y todo tipo de cacharros y sucedáneos con los que se crea la música que amamos, que no es otra que la electrónica. Y bueno, podéis imaginar, lo difícil que es resumir en dos horas y poco, o intentaremos que hoy sea un especial de dos horas y media, resumir tanta cantidad de lanzamientos y de hitos importantes en nuestra electrónica. Para ello, contamos, como no podía ser de otra manera que yo creo en este menester, con David Aka, Weapons of Bad Destruction. Buenos días, David. Buenos días. Nevados días, ¿eh? Nevados días, hace frío. Está empezando a nevar, que lo sepa. ¿Sí? Sí. Cago en día. Pero bueno, es una mañana bonita. Tan de puta madre, tío. Si cae del cielo es por algo. Sí. Claro, vamos a ver. A ver qué tal nos sale. Quiero decir que esto es totalmente subjetivo, ¿vale? Es nuestra propia experiencia, nuestro propio saber. No tiene por qué coincidir con el de los oyentes. A ver qué tal nos sale, David. Claro, y sobre todo, bueno, ya avisar desde primera hora, pues que no queremos sentar cátedra. Ya pedimos perdón por los 20 errores que vamos a cometer, porque bueno, sí, aunque nos hemos documentado, porque esto no es un programa que te pueda venir a la ligera, esto no es el solo cierres. Pues evidentemente solamente con que de donde hayamos leído que este sinte sale en este tema, pues ya sea el típico listillo que no lo ha puesto por poner, pues ya a lo mejor estamos confundidos. Y bueno. Me gustaría decirte que después de esta semana de estar preparando el programa y tal, yo me he encontrado cada burrada en la Wikipedia, sí. Muy fuerte, ¿sabes? ¿La española o la inglesa? La inglesa. Yo también he estado liado hoy con la inglesa. Bueno, ahora que lo dices, pues bueno, bibliografía, para quien quiera acompañarse de ella mientras escucha nuestro programa, que no estaría de más, pues Wikipedia, efectivamente. Yo hablo por la parte que me toca, luego ahora David dice la suya. Wikipedia, Hispasonic, pues algún que otro post importante donde ahí simplemente con usar el buscador ya puede llegar un pelín. Sí, en Hispasonic hay mucha referencia. También el Vintage Sin, la página de Vintage Sin es una base de datos de sesores sintetizadores acojonante. ¿Jarslath, te suena? Jarslath también. Muy famoso. Sí, y bueno, y no sé si conocéis a un tal Google que. Que es todo, o sea, tú pones ahí lo que sea. Que y X Hamster. Y la que me has mandado tú esta mañana, que no he sabido saber qué. Bueno, es que esa página, me gustaría hacer, bueno, un poco de publicidad, porque es muy poco conocida, se llama Off Liberty. Uh-huh. Y es cuando queráis extraer un MP3 de un vídeo de YouTube. Ah, vale. Es tan simple como pegar el enlace y te da la opción de o bajarte bien el MP3 o bajarte el MP3 y el MP4, el vídeo. Como siempre, en electromagnética, dando los trucos para hacer el mal. Pero es el bien, realmente. Oye, es legal. Es legal. ¿Es legal? Sí, es legal. Bueno, pues es legal, entonces no nos gusta. Bueno, ¿qué te parece si nos metemos en harina, David, y empezamos a hablar? Yo creo que si empezamos a hablar de... Pues claro, no vamos a abarcar los primeros sintetizadores, allá por el año... El Theremin y tal. Vamos a hablar un poquito pues, de los sintetizadores que hoy, de algún modo u otro, podéis empezar incluso a llegar a escucharlos hoy por hoy, ya sea por emuladores software o por los propios hardware, en propias producciones de hoy en día. Yo creo que es importante que hablemos de los secuenciadores, ¿no? Que es el... Es, digamos, donde empieza un poquito la música electrónica, de donde dicen, a ver cómo hago para grabar esto y empezar a tocar otra cosa encima de ello, ¿sabes? Sí, a partir de que se construye el primer secuenciador, gracias al primer secuenciador, te permite poder interpretar más de un instrumento a la vez, ¿vale? Hasta ahora no se podía, era un músico por instrumento y eso es lo que había. En el momento que aparecen en juego los primeros secuenciadores hardware, te permiten hacer eso, claro. O sea, tener simplemente con un solo hombre una banda entera. Tú solo en tu cuarto eres todo. Efectivamente. Tú solo en tu cuarto eres todo. Secuenciadores hardware, abanderado español de los secuenciadores hardware, creo recordar que teníamos a Leandro Gámez, que era un ferviente defensor de los secuenciadores hardware, pero claro, esto era ya hace ya 15 años, ya supongo que el hombre habrá renovado su maquinaria. Me imagino. Pero vamos, hay gente muy, muy enamorada de los secuenciadores hardware, que por cierto, ahora que decimos esto no va a ser una guerra software versus hardware, simplemente vamos a poner soltaremos nuestras opiniones sobre esta cosa, pero tampoco queremos que sea esto es un debate estúpido, en cierto modo. Yo creo que están totalmente en desuso los hardware, por igual, de la misma manera que por ejemplo el Atari se usaba mucho por su timing y por el MIDI que tenía implementado ya de fábrica. Pero hasta hace bien poco se usaba, pero se tuvo que dejar de usar porque es que ya no puede competir. Ya no puedes competir con simplemente con tu teléfono móvil. Bueno, ahí tengo mis... Competir a nivel técnico, de luego no vas a competir, pero a nivel espiritual, si me permites, a nivel no mirar la pantalla del ordenador, eso ahí tampoco puede competir el software. A nivel estar tú solo haciendo música con los ojos cerrados, aunque te dé, evidentemente, una millonésima parte menos posibilidades que el software. Eso es un debate que quien se meta en ese debate lo ha perdido. Pero a nivel encanto, estar en tu cuarto y chum, chum, chum, chum, las lucecitas te iluminan el jepeto mientras creas música con... ¡Oh, wow, wow! Yo creo que lo que estás hablando es uno de los secretos eso que estás hablando es uno de los secretos de la producción con instrumentos. Es la autolimitación que tienes que tener con tus instrumentos. Es decir, si tú tienes delante un secuenciador software, si tú tienes un Cubase delante, te pierdes. Te pierdes tanta opción. Las posibilidades son tan grandes. Sí. En cambio, ¿qué pasa? Cuando tienes una máquina limitada, ahí está el secreto, porque es ahí cuando empiezas. Las trujas. Claro, y te estrujas tu mente, claro, en sacarla el provecho. Y no vacilas. Sí. No estás vacilando con el secuenciador, que si esto, que si lo otro. Por ejemplo, Logic hace... Yo, personalmente, a mí Logic no me gusta porque está todo muy... No es transparente. Está todo en menús, submenús. No me gusta. Yo, por ejemplo, prefiero Ableton, que es súper transparente. Es tan transparente que lleva más de 10 años. Y la interfaz de usuario es exactamente igual que la, prácticamente igual que la 1.0. ¿Que ibas a decir algo más? No. Vale. No, porque digo, ya estamos hablando de Ableton, Cubase, Logic y tal y cual. Cuando en esta parte del programa, pues queremos hablar de los primeros secuenciadores. Una pequeña introducción, aunque bueno, acabaremos hablando. Bueno, esto va a ser una traca monumental de ideas y de bombardeos. Y un programa que quizá por primera vez, pues si te gusta el mundo, como si estás empezando, pues a lo mejor te lo pones dos veces. Porque va a haber mucho bombardeo de datos y también te pedimos perdón ya de primeras con eso. Lo que está claro que bueno, que los primeros secuenciadores estaban basados en MIDI, del cual ya luego después este mismo mes se cumplen 30 años de su implementación. Eran por CV gate, que no es otra cosa que el control de voltaje, y lo que hacían esos secuenciadores eran, digamos, evaluar los golpes de voltaje que daba la música. Manda un pulso para poder luego representarla según sucedió en un primer momento. Eran secuenciadores muy difíciles de programar. Una curiosidad es que posiblemente uno de los primeros secuenciadores de la historia pues haya sido la caja de música, donde están guardadas los dientes que van apretando las distintas notas. Caja de música. Precursor del vinilo. Precursor de vinilo, por ejemplo, efectivamente, y de los propios secuenciadores, una caja de música de las que tienen los dientecitos. Sí, sí, sí. Igual que, bueno, nosotros somos castizos madrileños, el organillo madrileño, el de ting tong ding ring, eso es un secuenciador, tío. Eres un secuenciador, claro, muy, muy primitivo. Según el disco o según el rodillo que tuviera, claro, suena una canción. O sea, es un peine de notas donde un rodillo va pisando unas otras. Un martillo, claro. Un martillo, o sea, es el primer secuenciador, digamos, mecánico. Lo que bueno, luego ya saltamos al control de voltaje y tal. Y bueno, lo que está sonando por debajo es la experimentación de Tangerine Dream, en concreto de Faedra, que fue el primer álbum de estudio donde un secuenciador hardware, un secuenciador propiamente dicho, apareció. Entonces, bueno, hemos querido dar homenaje a, no a Tangerine, al que ya le dimos sus dos horas, sino sí a los primeros secuenciadores. Y es increíble como un secuenciador hardware puede crear unas melodías tan orgánicas, ¿no? Tan totalmente naturales. De todas maneras, Tangerine, bueno, nuestro QWERTY, como los teclados, un usuario de Club in Spain, nos dio una clase magistral en el mismo post de cómo Tangerine Dream hacía estas secuencias, no me acuerdo exactamente cómo las llamaba, y os remito allí para verlas y profundizar aún más, si cabe, en todo esto. Así que bueno, Faedra la vamos a quitar así despacito, ahí, ¿sabes? Como que no quiere la cosa. Y bueno, empezamos a escuchar por debajo el... ¡Oh, qué bonito, Dios mío! Espiral, de Vangelis, un jefe de soundtracks y de bandas sonoras tan míticas como Carros de Fuego o Blade Runner, nada que no sepas, ¿vale? Más o menos por seguir, o mejor dicho, acabar con los primeros secuenciadores hardware analógicos y tal, aunque bueno, bien dicho analógicos, había tres tipos ya en el primer momento, ¿no? Que eran los analógicos, los digitales y los software, del que Weapons, pues de software, saben la hostia, es el que nos va a apretar, pero viene en la cabeza. Los primeros analógicos, pues bueno, pues el Moog Sequencer y el Andromatic, parece ser que... Yo el Moog Sequencer sí le tengo en la mente como imagen, el Andromatic no. Y luego empezaron a salir los primeros digitales, como el Synthi 100, el Overheim... O sea, el Moog Sequencer, un secuenciador hardware de la marca Moog. Sí, sí, sí. Pues sí. Eso tiene que ser muy grande. Sí, era grandísimo. Era grandísimo y de hecho la imagen que sale con un Moog, con un Prodigy, creo, no sé exactamente con qué Moog sale. Y sí, de hecho, una de las primeras novedades que implementó Moog más allá luego del secuenciador es, creo que Moog fue de los primeros fabricantes de sintetizadores que sacó un sintetizador donde se podían grabar los presets. Vamos, de hecho se llama Moog Memory. Claro, ¿sabes? Y ya estaba avanzado lo que es el chip programable. Claro, el chip programable, tú date cuenta la revolución que fue aquello, ¿no? Para los programadores de la época. Porque todo hay que decirlo, es una putada. Cada vez que enciendes la máquina, claro, tienes que empezar. Sí. Se te supone unos conocimientos suficientes como para que enseguida, cuando tú enciendas una máquina así, enseguida pongas tú... elabores el preset que tú quieres, claro. Pero cada vez que enciendes la máquina tienes que hacerlo. Sí. Y pues... De hecho, yo he llegado a ver en los Core Poly, que también no guardan preset, tampoco guardan preset, no guardaban preset, mejor dicho. Yo he llegado a ver como, o sea, una especie de plantillas que se vendían, claro, para ponerla encima de los knobs. Sí. Tú apuntabas ahí con un indeleble para que se pueda borrar, apuntabas ahí, tú ponías la plantilla y cogías los potenciómetros y los knobs, y los fader, y los colocabas ahí, y era el sonido que habías creado previamente. Si el synth analógico daba por afinarse igual que el día anterior, o sea. Esa es otra. Estamos hablando de cosas muy, muy delicaditas. Así que nada, si te parece pedazo de crack, que bueno, luego nos vas a decir hasta qué altura estás llegando con tus producciones, luego nos vas a contar largo y tendido, que si con tu permiso vamos a empezar a escuchar este tema de 1977, Vangelis, Espiral, Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a la... Bestial, aquí el colega Vangelis, que era cojo con los sintetizadores. Y bueno, yo personalmente a nivel de selección musical he tirado un poquito por homenajear a los grandes teclistas y programadores de la época. Y bueno, Vangelis no puede ser de otra manera. Gran parte del sonido de este tema es un Yamaha CS80, que es uno de los sintes míticos. Se sigue usando y yo lo sigo usando. Sí. A día de hoy. Claro. Es súper divertido. Yo en mi Yamaha AN1X tiene su preset de CS80 y ese preset nunca desaparecerá. Y es que si algo tienen los sintes clásicos, yo creo, que es que... digamos, como que está mal visto, en cierto modo, pues que alguien utilice un preset de una máquina directamente y la utilice para sus producciones, y otra producción, pero es que este sonido de sintes clásicos han quedado como estándar, y es como quien toca una guitarra. Nadie se queja porque una guitarra suene en dos grupos, en dos temas seguidos. Nadie se queja porque una 303 suene a 303. Claro, efectivamente. Sin embargo, pocas variaciones puedes hacer, por supuesto, dentro de la 303 puedes hacer variaciones, pero el sonido 303 es tan característico que dices, esto es 303. Sí, es monosound. Y nadie se queja de ello. Claro. Haz eso con un preset nuevo. Saca tres temas con el mismo preset porque te haya gustado mucho, primo. Que te ponen de puta para arriba. Y a lo mejor con razón, coño, porque a lo mejor con las posibilidades de síntesis que hay ahora. Pero pues, sobre coño, todo, lo más importante, ¿a quién le importa? Lo que yo haga, ¿a quién le importa lo que yo diga? Por eso le íbamos a decir a UPA Atlético de Madrid. Y los huevos. Que bueno, de esta parte de los 70, pues digamos que se empiecen las grandes marcas que hoy conocemos, pues ya sacan el cabezote. Como son pues Korg, ¿no?, con sus MS-10 y los MS-20, Moog ya venía con una carrera amplia por detrás y experimentando en la universidad ahí en Estados Unidos, Robert Moog, Bob Moog, que sin duda uno de los jefes de la música, no electrónica, sino general, micro de los huevos otra vez. Roger Lynn, Dave Smith dentro de Sequential Circuits, que ya saca el Prophet 10. Dave Smith, padre del MIDI. Padre del MIDI, que ahora nombraremos insistentemente. Y bueno, pues el Roland saca el SH-1000, ¿vale? Que es el papá de los 101 y de... empiezan en los mismos transistores, parece ser. Y pues esto, bueno, otra cosa ya que os avisamos. Hemos destacado esto de estos sintes de los 70. Habrá quien diga, pero bueno, chico, ¿cómo no has sacado el sinte no sé qué, no sé cuánto? No están, o sea, no son todos los que están. No son todos los que están, o sea, pero sí que son los que nosotros pensamos que son más dignos de salir clasificados. Bien, es cierto que en los 70 sale todo para adelante, porque fijaros en las marcas que hemos nombrado: Yamaha, Sequential Circuit, Roland, Moog, Korg y ARP. Que bueno, ARP se quedó. Dave Smith tiene su propia marca de sintes. Hoy por hoy, sí, aunque un poco caros. Pasó 30 años después todo eso, 30 años después, que es, por supuesto, haremos referencia posteriormente. Y pero bueno, está claro que si hablamos de estas marcas, podemos hablar de las jefas del espíritu de la música electrónica, que están basadas en estos sintetizadores. Que me atrevo a decir que fueron inventados y no se sabía muy bien para qué, y porque tenían un sonido distinto, lo que está claro que era un sonido bueno, y así lo aprovechó el resto del mundo. Bueno, yo creo que lo que se buscaba era la interpretación de un instrumento que no fuera acústico y que no se hubiera tocado hasta entonces. Un poquito menos orgánico. O sea, era algo totalmente nuevo. Era algo totalmente nuevo. Era electrónica, música de enchufe. Música que había que enchufarla a algún sitio para que funcionara. Es que hasta entonces la música era acústica, ¿no? Sí, sí, sí. Era un instrumento que tocaba un músico y ya está. Era completamente mecánico todo. O sea, claro. Que yo cambia, esto que acabamos de exponer cambia totalmente las reglas del juego, en el sentido que el músico ya se pone detrás de la tecnología, y si no hay tecnología no hay música. Es decir, si no hay ese señor Roland que invente las TR, no tenemos el chocho que tenemos montado ahora mismo. No, para nada. Está claro, o sea, primero es la máquina y luego es la música. Así al menos lo entiendo yo. Si no tienes tal máquina, no puedes sacar ese sonido. Me alegro que digas ese comentario. Solo ha habido cinco genios en la historia. Cuatro. O cinco. Bueno, cuatro o cinco, no me acuerdo exactamente cuántos son. Que no tenían máquinas para hacer lo que ellos querían y se las inventaban, tío. Nosotros que eran los putos Kraftwerk, tío, que eran ingenieros, tío. Y decían, joder, estaría todo guapo poder filtrar la voz aquí por unos filtros, hacer whiskaron y va, pa, pa, pa, pa. Y se montaban maquinolas ahí los hijos de puta. Es increíble. Putos amos, tío. ¿Cómo es posible que tantos años después no pase el tiempo por sus temas? No, para nada. O sea, es que es increíble. Siguen sonando a mañana. Y además que muchos temas que tienen un buen groove te siguen haciendo bailar, tío. Es increíble. Es increíble. Sí, los vamos a poner. Sí, sí. Está sonando por debajo el Always Returning de Brian Eno dentro de su álbum Apollo. Este se llama Atmospheres and Soundtracks, que es un álbum de 1983. Y bueno, pues le hemos puesto porque creemos necesario que te cagas nombrar a Brian Eno cuando empezamos a hablar de los sintes un pelín más mainstream. Y es que la gente que sabe dice que el DX7 de Yamaha fue digamos, el primer sinte que revolucionó la escena synth, ya que tenía un precio relativamente asequible y pues empezó a verse por las casas con relativa asiduidad, siempre entre comillas, sintetizadores, y la gente pues empezó a enrear. El DX7 fue el primer sintetizador que salió por FM. Hoy no nos queremos aburrir con tipos de síntesis y más allá, aunque alguna perla soltaremos, entre otras cosas, porque tampoco somos unos doctos en la materia, no os penséis, ni mucho menos. Lo hacemos desde la mayor humildad del trabajo de haber estado una semana preparando el programa. No, esto no sabemos por qué sí. No somos unos grifos de la vida. Yo me declaro fan del sonido de X7. Esos órganos, es tío. Este álbum en concreto está hecho entero con él. Estos pianolas y tal y cual. El caso es que no me cuadra mucho y lo tuve que contrastar en dos o tres sitios, porque este álbum es del 83 y el DX7 es del 83. Y curiosidad de la vida, el DX7 es el primer sintetizador que tiene MIDI. Tiene un MIDI, pero es un MIDI muy limitado, tanto como que solamente recibe MIDI por un canal. Digamos que fue un doble o nada. Vamos a meterle MIDI. Rápidamente se dieron cuenta que el protocolo MIDI exigía más que un canal, y las siguientes modelos de fabricación, las siguientes tiradas, ya salieron con su MIDI out, MIDI in y MIDI through. Que y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cualquier máquina que te compres va a traer esos tres agujeros. Exactamente. Pues si te parece, escuchamos al productores, entre otros, de gente como U2, que por cierto, todo el mundo ha escuchado el NAMP de U2, la canción que canta DH, la de Wings, bueno, no la voy a cantar porque no soy DH precisamente. Todos los samples que suenan de ahí son del DX7, y estamos hablando del año de 2003. O sea, es un sintetizador con muchísimo recorrido y muy difícil de programar. De ahí el mérito de Brian Eno, de que le haya sacado tantísimos sonidos para que disfrutes tú, yo, David Zacogó o Pat Destruction, mi madre, tu madre, tu abuela, mi abuela, porque son sonidos que han sonado en mil millones de sintonías de telediarios, de documentales, que por tanto, nos guste o no, o lo queramos saber o no, son parte de nuestra vida. Así que, con tu permiso, David, Brian Eno en Electromagnética. Vamos. el tema de Brian Eno, este es un loop ambiente, ¿vale? Pues vamos a permitir el lujo de enseñarlo y quitaroslo, porque bueno, pretendemos meter la máxima música posible, y bueno, no nos engañemos, es un programa donde vamos a hablar más de la cuenta, evidentemente, porque es un programa más divulgativo, con 20 comillas al principio y 20 comillas al final, porque divulgar nosotros no somos quién, más explicativo, vamos a llamarlo así. Casi bueno, entre los años 80 y 83 hemos querido hacer aquí un pequeño margen temporal para nombrar sintes, porque en el 83 pasa una cosa importantísima, que es el MIDI. Pues salen sintes como el Yamaha DX7, que es el que os hemos nombrado. Roland saca sintes tan míticos que hoy por hoy se siguen vendiendo a precios desorbitados en el mercado de segunda mano, como son los Junos, los Jupiter, el JX3P, las TRs 606 y 808, que utilizan no utilizan muestras, sino que utilizan sonido análogo 100%. De ahí su atractivo hoy por hoy, que lo análogo pues está de... No, análogo no es lo mismo que analógico. Cuidado, no es lo mismo. Analógico y tal y cual. Y bueno, el Pepe Wave, ¿vale? Con el que se grabó, entre otras cosas, el Torito Bravo del Fari, a quien le guste la curiosidad. Overheim saca los DX, los DMX. Korg saca el Mogle, el Mono y el Poly. Roland, la MC-202, el SH-101. Me considero fan de la MC-202. Es una máquina, y nunca mejor dicho. Increíble. Es una jodida máquina. Yo se la he escuchado a Robert Lehner en directo y llama la atención como una máquina tan planita y tan chiquitita. Bueno, es una caca de máquina. De hecho, Roland ya lo llamó un microcomposer. Sí. Ya, como dijo, esto es una mierda, pinchar un palo. Sacas unos bajos que te levantan de la silla. Sí. Auténticos. Y bueno, y si hablamos de la TB-303, hasta pues, la profesora de latín del instituto, que tiene que tener ya 75 años, ha oído hablar de ella. O por lo menos la ha bailado. Exactamente. Y bueno, pues nada, pues vamos a quitar ya a Brian Eno y tal, y bueno, vamos a homenajear a uno de los, a una formación puta ama de la vida, que no es otra que Kraftwerk. Ahí lo lleva. Con este Trans Europe Express del año 1977, para mostrar a alguien que no tenía con qué hacer música y lo hacían ellos con sus manos. Electromagnética. Muy bien ahí por los ingenieros de Kraftwerk, putos amos. Putos amos y en directo también, ¿eh? Sí. Era un espectáculo desde el primer momento. Era tú date cuenta, innovador. Sí. Claro, claro, efectivamente. Tú date cuenta, tío, esta gente cuando los primeros de Bean, ¿vale? Esto que tienen ahora las MC de Roland, que luego hablaremos de esa serie. Se fabricaban ellos con células fotoeléctricas. Correcto, me gusta hablar con gente lista. Porque así uno que es tonto se hace más listo. Los de Bean, que están hechos, como bien he dicho, con esas fotos, no sé qué. Pues claro, imagínate, tío, la banda de la gente que iba a ver a un concierto en el año 78 y ven ahí a los Kraftwerk que sacan una luz con colores y según pone la mano suena y dice, bueno, que no es el caso de este toque de sinte, ¿no? Pero tuviera que decir la gente, están haciendo magia, a la hoguera, a la hoguera. Espectacular. Cosita mala. Aunque bueno, si hablamos de magia, hay que hablar del protocolo MIDI, ¿no? Que primo. Pues sí, es cambió las reglas del juego. 1983. Empezó a permitir a la gente corrientilla que no tenía... Bueno, quiero decirte una cosa. Uno de los éxitos de las TRs y de las TV, por las que se hicieron famosos, fue porque a la hora de interpretar ese tipo de máquinas no se necesitaban unos conocimientos musicales no. como antaño. Claro, claro. Son secuenciadores por pasos. Simplemente que tú con tu dedo seleccionas el paso que quieres interpretar, qué nota quieres, pum, pum, pum, y ya está. Claro. Entonces eso, a gente que no era músico, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los ordenadores, que dice, bueno, tú es que coges el ordenador y... Bueno, pues es que ya pasaba esto hace 20 años atrás. Entonces permitió a mucha gente poder acercarse a la música, poder interpretarla y de ahí el éxito. Sí, ¿no? Sí. Yo te voy a contar una anécdota que siempre cuento en este aspecto. Bueno, siempre cuento, a lo mejor siempre escribo, ¿no? Porque es muy difícil encontrarte con gente que tenga tus inquietudes frikis, más allá de los 150 que nos damos razón aquí en Madrid. Y también muchas veces, pues, cuando hablo en internet con gente, ya sea en el foro de Gerslut o en el foro de Vintasin o en el propio Hispasonic y tal y cual, cuando alguien viene a casa y me dice, oye, tío, ¿me enseñas las máquinas y tal? ¿Puedo tocar algo? Digo, sí. Tengo un par de preset ya preparado, o patches mejor dicho, que ya los he preparado yo y tal y cual, para que se lo pongo en el teclado maestro y hacen se lo creen y dicen, hostia, tío, graba esto. Y es efectivamente lo que tú estás diciendo, tío, es que estas máquinas lo que hacen, lo que nos permiten a los destalentados, dale fuerte, los que nos permiten a los destalentados es acabar haciendo música, tío. Totalmente. Y ya te digo, o sea, la cara ya te digo del típico colega o el típico novio de la amiga de mi novia que viene y tal y lo dice, pero tío, graba esto, ¿no? Esto claro, se ve el tío de repente haciendo una melodía con un arpegio ahí que te cagas, dice, hostia. De alguna manera se produce una democratización de la música. Ya no pertenece a una parte de a una élite, ¿no? Sino simplemente cualquier hijo de vecino pues puede interpretar su propia música, y en el caso de los secuenciadores pues eso te permitía tener tus pistas, ir moviéndolas mucho más fácil. Claro, los arreglos, claro. Te se pueden saltar más a la vista que tal, y claro. Ya lo digo. Y bueno, 1983, el NAMM, el famoso NAMM, que es 30 años después sigue desarrollándose y va a ser dentro de una semana en Alemania, ¿es verdad, el NAMM? ¿Puede ser? A finales de este mes. A finales de este mes, sí. Creo que es. A finales de este mes, principio de febrero, sigue produciéndose las mismas fechas. Y bueno, pues allí coge el colega Dave Smith, el encargado, el hoy por hoy jefe de los Evolver y de las maquinitas azules con knobs de mierda, por cierto. Y unos precios que te cagas. Y unos precios que te cagas. Y al loro, Ukutaro Kakehashi. Ole, no lo habría dicho yo mejor, macho, ¿eh? Claro, ¿has visto? Ese sí que lo tenía apuntado. Igual que los apuntes, el nombre del japo. El caso es que entre un Prophet 600 y un Jupiter 6 hicieron una prueba de sincronización de arpegio allí, y claro, todo el mundo se quedó allí pues bocarrote. ¿Sabes? Se quedó bocarrote. Parece que unos años antes Rob Bochmuch ya había anunciado el desarrollo de este estándar, aunque creo que sí hay que, y que es un creer, por lo que he podido leer, lo que he podido informarme, si hay que resaltar a alguien por encima del resto en este protocolo, no es otro que Dave Smith, que pues es que quien puso un poquito más de carne en el asador, en concreto bajo la tecnología de Sequential Circuits, que presidente, era la empresa que le daba de comer, o mejor dicho, él daba de comer a la empresa. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues un hecho sin precedentes. De repente las máquinas pueden comunicarse entre ellas. Y vamos a definir qué es el MIDI. Claro, el MIDI, ¿vale? Es Musical Instrument Digital Interface. Digamos que es el MIDI, para empezar, podría ser lo que primero podríamos explicar es vendría a ser una partitura. Sí. ¿Vale? Una partitura, sí. ¿En qué momento de la partitura entra en cada nota, con qué duración, con qué fuerza? Y luego a partir de ahí, ya una vez que tenemos la partitura, luego también hay un montón de datos, de controladores, que van en la misma banda. O sea, tú tienes tu partitura, tus notas, aquí van, pum, pam, pin. Y luego también te permitía poder controlar, por ejemplo, los filtros. Claro. Los tipos de onda, puedes cambiarlos. Entonces, era brutal. Pero era brutal en ese momento y sigue siendo brutal ahora mismo, porque es una tecnología muy antigua, pero que a día de hoy se sigue usando de la misma manera, si no más. De una manera indiscutible, además. Si no más, nada. Es un hecho sin precedentes en la tecnología mundial de la vida. O sea, nunca una tecnología ha durado 30 años siendo la mejor. Déjame decirte que yo veo una analogía muy importante con los códigos de barra, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Los códigos de barra tienen 50 años. Joder, muy bien hablado. Pero no ha conseguido nadie quitárselos de en medio. Hace unos años salieron los códigos de barra por RF, que llevan un pequeño chip. Y entonces a la cajera, en la caja, pues puede saber en qué balda está el yogur tal. Pero no se ha comido a los códigos de barras. Por la misma razón por la que el MIDI no ha podido ser batido. Claro. Por su sencillez y sobre todo porque es gratis. Economía. Claro. Y también te digo una cosa, que joder, si en 16 canales no has sido capaz de hacer un tema entero, tío, ¿para qué quieres más, tío? Ay, vamos a ver, ya lo que estás haciendo es saturar el sonido, déjate ya de historias, con 16 vale, ¿sabes? Y una de las cosas que a mí no me llamó la atención del MIDI, porque yo hablando de MIDI tengo que agradecerle a tope a una persona que tuvo mucha paciencia conmigo, que no fue otra que Brian Lannen, que se puso conmigo pico y pala. Claro, te imagínate un tío que lo primero que le pregunta, le dice, digo, oye, ¿qué tengo que hacer para colocar estas dos máquinas? Pues esto lo tienes que enganchar por MIDI. Y le dije, ¿y qué es MIDI? Y a partir de ahí hasta que... Claro, tú cuando estás en un foro y alguien te pregunta qué es MIDI, tienes que tener muy buen corazón para seguir adelante, ¿eh? Señor Brian Lannen. Así que, Brian Lannen, un saludo desde aquí. Sí, sí, un tío con el corazón que no le cabe en el pecho, tío. Aguantar un pesado de puta madre. El caso es que me lo explico todo de lujo, tío. A mí lo que me llama la atención, tío, es eso de darle al play en el secuenciador. ¡Plas! Y que todo vaya al mismo BPM. ¡Pam, pam, pam! Y tener todas las máquinas con las lucecitas haciéndome a la vez. Claro, ese es el inicio del hombre orquesta. O sea, sí. Tú solo te lo... Sí, es la cuerda que le ata al pie para que se toque, sí, el platillo, sí, y el tambor a la vez. Es increíble, sí. Bueno, sí, sí, estás hablando... Hoy la conversación es muy interesante. Y lo que suena por debajo es el Blue Monday. Net, ¿verdad? Order. Oye, ¿vamos a poner música hoy o no? Sí, de vez en cuando sí. Vale. De hecho, no lo hemos comido casi entero, el Blue Monday, ya lo echamos para atrás. De hecho, ya está echado para atrás. Hemos puesto el Blue Monday de New Order, del Joy Division Evolution, del Joy Division sin Ian Curtis, para celebrar pues el nacimiento de MIDI. No sé exactamente si New Order lo utilizó ya, porque este tema es del mismo 1983. Lo que sí está claro, que bueno, que siendo del mismo año, pues... Bueno, si no hubiera MIDI, pues habría CV, control de voltaje. Sí, era control de voltaje seguro, porque sus maquinillas tenían ahí, con la claqueta de la batería, estaban ahí. Y bueno, para los más doctos y los que están ahí con la libreta y tal y cual, pues interviene en este tema el Overheim DMX, el bajo es un Moog y el Korg MS-20, ¿vale? O sea que vamos a disfrutar de New Order y de Ian Curtis, que seguro que desde el cielo decía, no te pongas tanta música de esa, que yo soy más oscuro. Seguro que Ian Curtis no le gustaba esto de New Order, estoy convencido. ¿Electromagnética o qué? ¡Ay, el micrófono, macho! A ver, este cambio voy a cambiarlo por el azul, a ver qué tal funciona. Electromagnética. Pues hay el MIDI dándolo todo. Me he cambiado de micro al azul y sí, ¿dónde va a parar? A ver, sí, sí, sí, mucho mejor. ¿Verdad que sí? ¿Me escuché mucho mejor a que sí? ¡Sí! Madre, cómo estamos de los yotes. Si es que no teníamos que habernos puesto tanto. Que... ¡África Bambata! Suena por debajo en electromagnética, coño. Los negratas ahí con las maquinorras. Tema mítico de electro. Sí, sí, sí, sí, sí. La composición, la estructura de este tema, digamos que es lo que define, podría definir a lo que es el electro, el electrofunk. Y pues igual pasa igual que con Kraftwerk. O sea, no, es que no pasa el tiempo por este tema. Esto es totalmente actual. Sí, sí, sí. O sea, esto le quita la voz de África Bambata, que son completamente reconocibles ya por todos. Y el patrón rítmico del electro es efectivamente esto. Y bueno, y pensar que esto estaba sonando mientras que se sucedía el Mundial 82, tío. Es increíble, ¿eh? En España, tío, flipas, ¿eh? Que yo iba a hacer que iba en el carrito con una camiseta de Pacha Alonso. Me cuentan las anécdotas familiares y tal y cual. Y bueno, pues nada, pues si queréis hablamos un poquito más de los sintes de los 80 y tal, ¿eh? ¿Qué te parece? Aunque bueno, tú querías hablar del Commodore, ¿no? Me decías. Sí, podríamos empezar hablando del Commodore y luego del Atari, que el Atari fue una pieza fundamental, que fue otro game changer, que se dice en inglés, que cambió las reglas del juego. Y bueno, sí, tenemos que meternos con ello. Vale, pues si quieres hablar un poquito del Commodore, que a lo mejor es anterior. Pues mira, sí, el Commodore es del año 82. Empezamos a hablar de software un poquito también, ¿eh? Sí, ya lo que es, empieza a entrar lo que es el ordenador personal, ¿vale? Lo que hablamos antes de la democratización de la música. Sin duda el ordenador personal ayudó a ello. De la misma manera que la manera de cómo funcionaban las TV y las TR, te permitían hacer lo que ya hemos dicho, con el ordenador pasaba igual, solo que bueno, tú el ordenador lo utilizabas pues para jugar en tu casa y bueno, pues te permitía pues ponerle un programa que no tenías ni idea para qué servía, pero jugabas con él. Y al final yo siempre he defendido el software como escuela, ¿vale? Porque a mí es lo que me permitió, yo era chaval y no tenía un duro y el poco dinero que tenía me lo dejaba en vinilos y luego no tenía dinero para comprarme máquinas, pero sí tenía un PC en casa. Claro. Y bueno, pues es lo que me permitió ir poco a poco probando. Y yo desde aquí a mucha gente que sé que nos escucha, que está pensando en producir o ya se ha puesto a ello, que empiece con el software. Es la mejor escuela que hay. Porque primero, te permite bajarte un programa que... bueno, hay muchos programas gratis y te permite aprender de ello, ¿vale? Entonces, mira, apareció pues el Commodore 64, que ya dedicamos un programa a ello. Se hizo famoso el Commodore 64 por el chip de sonido que tenía, ¿vale? Que era muy característico. A día de hoy se sigue haciendo música con el Commodore. Vamos, más que con el Commodore, con el SID, con el chip de sonido del Commodore. Es más, así en el mercado de segunda mano se siguen vendiendo Commodores. Todavía a día de hoy. Sí. Hoy por hoy yo lo veo en el mercado porque esto es un vicio de puta madre. Cuando estás aburrido te metes en el Mercasonic a ver en qué te gastan los cuartos, ¿sabes? Y el Commodore es una de las ventas que se siguen haciendo hoy por hoy. Claro, pues cuando no sabes mucho, como es mi caso en cuanto a software, dices, pues ¿para qué coño se venderá el Commodore este? A lo mejor es que tenía juegos buenos. Sí, hasta hace poco pues no lo vería raro, pero es que a día de hoy cualquier calculadora de bolsillo tiene mil veces más capacidad de procesamiento que un bicho de estos. Entonces es muy difícil intentar metértelo en el estudio a día de hoy. Será un poco amor a lo vintage, amor a lo que tuviste. Yo no hace mucho me compré un teclado Casio, un PT87, porque fue el primer tecladito que tuve cuando tenía 8 años que me compraron mis padres. Lo vi por ahí tal y cual, a 20 euros, dije... El de Bossa Nova y tal. Tiene programas de Bossa Nova. Que tenía así unas demos, con su cartuchito y tal y cual, y no tenía nada de sintetización, ni mucho menos, vamos. Era simplemente, pues, tenías el sonido violín, el sonido piano, el sonido tal cual, entonces tú ibas haciendo tus pinitos ahí. Bueno, pues, yo toqué el teclado hasta que no me entraban los dedos en las teclas, te prometo. O sea, lo toqué, no sabe nadie, tío, lo que toqué el tecladito ese. Y lo vi, tío, y lo compré, dijo, voy a comprarlo, con 20 euros, lo tengo ahí, como si fuera un tecladito más, de todos los teclados y tal, de todos los sintes, como si fuera un tecladito más ahí. No tiene MIDI ni nada, claro. Nada. Y es curioso, cualquiera que llega a casa, te digo, no se fija en... ¿Funciona a pilas o funciona a leña? A pilas o a leña, como tú quieras. Lo que pasa es que la leña se la tienes que... De hecho, tengo sulfatadas las pilas y tengo que comprarle un adaptador de 6 voltios, creo que es, y no sé si te las compras tú, porque yo no... Ahí está, inerte. Si yo lo más que quiero tocarlo y olerlo. O sea que... Todo eso. que... Bueno, pues después del Commodore apareció pues el Atari, el famoso Atari. Yo no tuve Atari, pero sí tuve Amiga. Jugaba un poco con los Tracker. Pero el Atari, lo que hizo famoso, el Amiga 500 y el Atari eran igual, tenían las mismas tripas, pero lo que sí diferenciaba es que el Atari venía con MIDI de serie, de fábrica. ¿Qué es lo que pasa? Que el MIDI que traía era buenísimo. O sea, tú enchufabas tus máquinas, no tenías que preocuparte por el timing, funcionaba todo solo, ¿vale? Entonces ahí es cuando ya se empiezan a desarrollar los primeros secuenciadores software que te permitían sin nada de audio. O sea, los ordenadores no eran capaces de procesar audio. Claro. Tampoco eran capaces de representar imágenes, de fotos. Claro, claro. Acordaros de cuando un ordenador personal es capaz por primera vez de representar una foto. Pues yo sí me acuerdo, porque ya cuando lo ves dices, anda, ¿sabes? Hasta entonces eran imágenes pixeladas hechas por... En fósforos, con colores muy primarios. Entonces pasaba igual con el audio. Entonces el Atari no procesaba audio ni nada. Simplemente manejaba. El primero pues era de una empresa que es Sonara, que es Steinberg. Uh-huh. Alemanes. Steinberg. Como siempre, los alemanes siempre han ido por delante en todo esto del software musical. Cubase, ¿no? Claro, claro. Son los que hicieron el Cubase. Y se llamaba. Se dice Cubase. Entonces apareció el Pro 16, que te permitía manejar 16 pistas. Y luego el Pro 24, que te permitía manejar 24 pistas. Un vídeo que me gustaría que vierais en Hispasonic, lo vi, que es del productor musical Herman Bow, de cómo se llama el vídeo. ¿Cómo hice Así me gusta a mí? Sí. Os lo recomiendo. Sí, lo he visto. Se ve al fulano cómo maneja el Atari. Y bueno, pues diría, pues no sé, pues es bastante parecido a mi Ableton, ¿no? Bueno, pues sí, es bastante parecido. Tienes... Bueno, son los abuelos de todo eso. Claro, no había Windows, ni XP, ni 98, ni leches. O sea, pero sí el sistema de ventanas ya estaba inventado, ¿vale? O sea, el sistema de ventanas de dale a la X arriba, ¿sabes? Minimiza, sí. Eso ya estaba inventado, no lo inventó el señor Bill Gates, ya estaba inventado. Pues no sabe de bien la moto, el chivato. Bueno, sí, además de una... Sí, el tío pues se apropió de las ideas de otros para hacer su Windows, eso está claro. Pero bueno, entonces este secuenciador lo que te permitía era, pues tenías tus 24 pistas de MIDI, ¿vale? Y te permitía pues cosas tan avanzadas como la cuantización. Uh-huh. La cuantización es intentar marcar un ritmo dentro de un patrón establecido. Por ejemplo, vamos a ver, un batería acústico de esto, de un batería de Metallica, por ejemplo, uh-huh. El timing de ese señor es perfecto. No hay ninguna máquina que le controle a ese señor. Simplemente con su pulso, el que hace el ritmo, y no varía nada, ni un microsegundo. ¿Vale? Para gente que como nosotros, pues eso no es viable. Claro. Porque no, sabemos. Necesitamos que nos coloquen las notas en el secuenciador, claro, para que suene cuadrado todo. Ahí está. Entonces, dependiendo del tipo de rejilla que le pongas, pues nadie se queja de la cuantización. A mí me hace gracia que la gente se queje del sync, pero nadie se queje de la cuantización cuando... Curiosa. La cuantización es una trampa de la misma manera. Si te digo una cosa, te prometo, que yo cuando grabo las secuencias en la RM1X, no tengo cuantización. Te lo prometo. No pongo el grip, ¿eh? Yo grabo en directo. Es uno de los trucos que utilizan en Detroit, desde el principio, para que los instrumentos suenan más naturales. Suena más natural todo, es verdad. Lo que hacen es quitarle la cuantización. Sí, va a tener errores. Sí, pero eso te da, eso le da un poquito de viveza y de humanidad a tu tema, yo creo, ¿eh? Humaniza lo que son los ritmos sintéticos. Sí, que lo que pasa muchas veces es que a lo mejor tienes una melodía en la cabeza, la has grabado en el móvil, porque si produces música llegas a niveles de friquismo terribles, la has grabado en el móvil en el curro, te vas desde la habitación donde está con más gente y te metes en el cuarto de baño y haces no. Te vas a Kelly y tal, le intentas sacar en el teclado, porque claro, los que no somos virtuosos intentamos sacarla, la sacas, y para cuantizarla tú con tus deditos la planteas 45 veces hasta que dices, esta me ha convencido. Déjame que te diga. Te la aprendes al final. Te la aprendes. La próxima versión del Ableton, del Live, la 9, vas a poder silbarle. ¿Sí? O sea, tú le silbas, el Ableton te graba. Y te lo saca en MIDI. Y te pasa ese silbido, que es monofónico, te lo pasa a MIDI. Entonces tú le pones a esa pista MIDI, le pones tu sinte favorito y acabas de silbar a ese sinte y ese sinte te reproduce la pista. Yo no sé, tío, yo no sé cómo no te da miedo todo ese mundo, Desde hace tiempo se puede hacer, ¿eh? Hay un programa que se llama Celemoni Studio, que desde hace 5 o 6 años ya se puede hacer, pero Bueno, es un programa aparte que aparte tienes que saber manejarlo, pero sí ya se puede hacer, y no solo con fragmentos monofónicos, sino con polifonía también. O sea, tú te coges un loop con tu batería, con tu sí, sinte polifónico, sí, y es capaz de hacerte una buena aproximación. Y te separa las pistas. Sí, sí, sí. No es claro, no va a ser no es ciencia exacta. Claro. Pero bueno, estos chicos de Ableton prometen que sí va a funcionar con una polifonía y va a hacer un buen. Bueno. Hay que verlo. Hay que verlo con nuestros ojos. De momento, si quieres, no sé si quieres, tienes que seguir extendiéndote con el tema de tal. No digo para poner el tema. Vamos a poner un poquito de música. Pues claro, claro, pero te digo. No obstante, ya os avisamos de dos cosas. Aparte de las que ya os hemos avisado. Nos hemos juntado locos. Claro, eso pasa. O sea, hoy pues es un programa de extendernos y de hablar y tal y cual y poner música, por supuesto, y mucha. ¿Vale? Porque ya digo que hoy posiblemente no veamos a las 2:30 del programa. Mira, pero para que se despierten un poco, David. Tienes ahí a Cibotron. Claro, ¿no? Sácale del bolsillo. Sí, porque bueno, ya hemos puesto esto aquí y ya está. Esto ya se ha escuchado, ¿no? Lo damos por escuchado al África Bambata. Sí. Okay. Venga, vamos, ya daros por escuchado a una. Le hemos puesto 2 o 3 veces, ¿no? Mientras hablábamos. Así que, plan, África Bambata, pioneros del sonido electro. Señor Juan. Y suena Cibotron, el Clear. Juan Atkins. Pues os va a sonar también muchísimo. ¿Vale? Se... Electrofunk, electro... ¿Año? Año 1983. Pues flipa. O sea, tenía yo 2 añitos y ya estaba Juan Atkins ahí dando por culo. Imagínate. Y Juan Atkins va a venir dentro de poco a Madrid. No sé si la semana que viene o la siguiente. ¿Sí? Sí. Impresionante. Sí, ahí está. Con la garrota va a estar pinchando. Otro que es de Tú siempre seguirás molando. Sí, sí, sí, sí. Además, de verdad. The fucking master. The fucking master. ¿Le damos al play? Dale. Electromagnética, hostias. Ahí sonaba Cibotron, ahí suena Cibotron, mejor dicho. Y bueno, pues alguno habrá dicho, joder, ¿cómo ha pasado esto de largo la TV303 y las TRs con lo importantísimas que son? Y efectivamente, le cabría derecho a quejarse. Pero bueno, este kit de batería es de 808. Y bueno, luego más tarde sale la 909. Ahora hacemos referencia a tal acontecimiento. Y hay una cosa a reseñar de las TRs, a los que, al mundo Home Studio, al mundo sintetizadores, al mundo música electrónica. Roland, aparte de sacar máquinas que funcionaban de puta madre y sonaban de puta madre, crea un kit estándar que hoy por hoy incluso marcas rivales, dentro de la de los GM. Tipos, ¿eh? El GM. No, el GM no, el General MIDI no. Me refiero al kit estándar de 808, 909. Ah, sí. Tú vas por las máquinas buscando máquinas, sí, claro. Korg, máquinas, sí, sí. Yamaha y TR, o sea, la 808, la 909. Son kits estándar que han quedado para toda la vida y que podéis seguir utilizando. A mí una de las cosas por las que no me gustaba la música de Troy al principio de escucharla es porque me parecía todo igual, como podría decir mi padre cada vez que me escucha escuchando música, porque claro, me sonaba en la música con el mismo kit de batería. Entonces, dice, joder, esto siempre está en el mismo tum, en el mismo ping, el... Claro, por ejemplo, en electro, el snare está siempre casi en el mismo sitio. Yo hay veces que me tengo que esforzar cuando hago un tema y decir, bueno, es que el snare voy a cambiarlo ya. Sí. Porque el kick sí puede variar. Pero el snare siempre casi está en el mismo sitio. A la hora de bailar y a la hora de mezclar, es una ayuda impresionante tener el snare ahí. Sí, sí. Siempre, porque digamos que te permite unir estructuras muy fácil, y a la hora de bailar también. Pero sí es verdad que dices, bueno, voy a cambiar el snare. Sí, pero bueno, también te digo los electros es lo que tenéis, tío. O sea, es que el snare tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, sí. Vamos a ver, es como los ambients, como yo, pues tenemos que empezar con una prisión. Por eso te agradecer a gente como de Exaltix, que te metan tanto aire fresco en el panorama y que digas, pues, esto sí es electro, sí, pero es totalmente nuevo. Claro. Hay quien dice que está todo inventado, no seré yo quien lo diga, no, y más teniendo en cuenta con música, acuerdo, claro, con música que lleva haciéndose 40 años tirando muy para atrás, por hablar ya del primer sintetizador que hemos nombrado, pero vamos, que esto no ha hecho más que empezar y nos tenemos que dar mil vueltas todavía al asunto. Sí, claro, ¿no? Sí. O sea que una cosa está clara, que dentro de 45 años va a seguir sonando la TV303 en algún que otro tema, como es en el caso que este, ¿no? En el Acid Tracks de 1987, ¿suena aquí en la TV? Sí, señor. Que va a empezar, bueno, aquí. Ahí la llevas. Ahí la llevas, y con sus TRs alrededor, bien metidas. Y me atrevería a decir que este que sube y baja es una SH-101, pero no me aventuro. A ver. No, no, eso es otra TV. Joder, que el tío va suelto. Sí. A no ser que lo hiciera así un down a un DAW o lo que sea. Y nada, bueno, me vas a permitir que hable un poquito de los sintes del 83 al 89, fin de la década de los 80, porque también aquí llega un pelotazo la cosa que te cagas. O sea, hablamos del DX7 como sintetizador mainstream, o primer sintetizador mainstream. Yo tengo una curiosidad, y es que fui a comprarle un Wave Station a un superhombre, Luis Roldán, que pues es un productor famosísimo aquí español a nivel pop, aunque él siempre me dijo que siempre se echaba en culpa a sí mismo no haber tirado por la música que le gustaba, que era tan rollo Tangerine y rollo más música más espiritual. El caso que bueno, produjo a gente pues como Alfari, a Olé Olé, a Radio Futura y cosas así y tal, y él tiene una colección de sintetizadores acojonante, pero te estoy hablando del CS80, de todos los Moogs, de ARPs, de todos los analógicos puros, los propes, bueno, un pasote. Y qué te iba a decir, dice, el pibe fue el primer pibe en España en alquilar sintes para hacer melodías, historias. Te puedes imaginar el pastón que se sacó. O sea, me lo decía él. Y dice, bueno, tiene un char en Boadilla. Cree que es para creértelo, ¿sabes? Y decía él, dice, ¿sabes cuándo se me jode a mí el chollo, macho? Dice, cuando sacaron el DX7 de los cojones. Anda. Dices, yo antes, cuando nadie tenía sintetizadores, yo alquilaba sin parar. Dice, luego sacaron el DX7 y todo el mundo, todos los estudios tenían su DX7. Y todo empieza a sonar al DX7. Y ya, por eso muchas veces le tengo como un poquito de desapego al Yamaha. No porque no suene bien, que es un fiestón, ¿sabes? Y ahora está por 200 euros a segunda mano. Que te, cuando te he dado cuenta, te digo que me compré un DX7. Es increíble, 200 euros. Que 200 euros, claro. Regalado. Claro, por favor. Y lo decía, tío, dice, ese día se me jodió el chollo. Y no te digo nada, ya pues en esta época, ya pues empieza pues los samplers acá y saca el MPC-60, la MPC, el primer concepto de soltar samples a pat, a golpetazo ahí en la mesa, tío, y los Casio. Sí, cambia la interpretación. Sí, luego, si quieres, podemos hacer una parte de la MPC. Sí, sí, la MPC es tuya, tío. Enfermo de la MPC. La MPC es tuya, sin duda. Yo simplemente te hago el hito histórico de la primera MPC. Entre los años 89, se empieza a producir y no sé exactamente el cual, porque ya tampoco vas a meter aquí datos hacia saco. Los Casio, la serie FZ, a más de ayudar a partes iguales. Los Ensoniq, los Kawai, tío, el Kawai K4 en concreto. El Korg M1, que goza del privilegio de ser el sintetizador más vendido de la historia. El Korg M1 es el sintetizador más vendido de la historia. Dicen, que yo no he tenido nunca uno a mi alcance, que es un sintetizador que luego a nivel sintetización es muy pobre. Es más una pasarela de preset. He leído. Pero bueno, el caso es que se le vendió que te cagas y suena en muchísimos miles de millones de discos. Entre ellos el tema que vamos a poner ahora, que cuando acabe primero la Cistras, que es lo que nos queda por disfrutar. Y bueno, pues sale el Overheim Matrix, que hoy si podéis se vende mucho. El Roland D50, la TR-909, dueña de Detroit, entre estos años, entre los 83 y los 89. El primer Waldorf, el Microwave, mega usado por 1000 producciones. El Proper 2000 y bueno, pues estos son los sintes que salieron en esta franja de tal. Seguimos un poquito con el rollo, digamos que entramos un poquito, digamos, en la emulación de lo analógico, ¿vale? En este mundo de la emulación de lo analógico y también del sintetizador que permite que más casas estén y no sea tan elitista y tal. Y nada, pues fíjate qué de sonidos que hoy en día seguimos utilizando en emuladores y en propios sintes vintage que tenemos en casa salieron nada más y nada menos que hace 30 años, tío. ¿Sabes? O sea, es escalofriante. Una de las cosas que más me gusta del electro es que siempre mira al futuro, como puede ser la música techno, pero deja un espacio muy importante a partes iguales con el pasado. Recupera siempre sonidos analógicos, sonidos antiguos, y es digamos, es lo que más me llena, es lo que más he hecho en falta en el tecno, ¿vale? En el tecno, en el tecno que escucho normalmente, ¿no? Tecno industrial, es lo que me cojea, ¿no? De ese estilo. Entonces yo siempre vuelvo al electro de alguna manera. Pues lo veo mucho más completo. Siempre te vas para el redil. Sí, señor. Sí, cada uno tiene su redil, sí, musicalmente hablando. ¿Escuchamos Ácido en Electromagnética? Dale. Nuestro tributo personal a... Lo tengo que mirar, porque estos son los nombres japoneses, hay que apuntárselos. Tadao Kikumoto, ¿vale? Que es el creador de la TB-303 y de la TR-909. No te digo nada, el colega. Gracias, Carapala. O sea que al Carapala, si le queréis poner en vuestra Kelly un busto, pues de puta madre, Electromagnética. We'll be right back. Hay como suena el COU, el COUN de la 808, bueno, la TV303, omnipresente en los últimos 30 años clavados, 30 años, sí, 30 años, un poquito más de 30 años de su creación. O sea que no te digo nada y te lo digo all. El año pasado, a finales del año pasado, sacaron un clon hardware de la 303. No caigo ahora mismo de la marca, pero sí es bastante asequible. Son 300 euros y nada, es un clon. Sí, ya se vende. Claro, parece ser que la principal característica que viste a la 303 no es otra que sus propios transistores, que es los que hacen, y los filtros, que son tan alta y tan baja, que tenga tanto rango de sonido y un sonido súper característico, que hay que decir que en un primer momento se hizo con otro sentido muy distinto. O sea, se hizo para líneas de bajo sin más y tal, y yo creo que el carapala este tampoco sabía exactamente lo que estaba haciendo, para nada. De hecho, fue una máquina que no tuvo demasiada aceptación y que posteriormente pues se puso de moda, igual que la TR, por ejemplo. Y viendo el mercado de segunda mano que crecía tanto, intentaron hacer una réplica, los de Roland, siempre tarde y mal. Se llamaba MC303, que luego tampoco intentaban replicar en algún sentido la 303, pero es que tampoco. O sea, la MC303 traía unas cuantas líneas de bajos, pero es que tampoco replicaban la 303. O sea, Salario Dios es un gitano. Entonces se estrellaron, en ese sentido se estrellaron, pero bueno, sí, la 303 sí tuvo algo de éxito. Por lo menos cuando yo era chaval, sí, era una de las máquinas más deseadas. Luego la 505. Te suena de algo, ¿no? La 505 la ha estrujado a tope. O sea, yo te puedo decir que la 505 es de las máquinas, junto con la Electric, que más le ha sacado el jugo. Bueno, nunca se puede decir que has estrujado una máquina, porque seguramente venga alguien y te enseñe otro 50%. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, sí que es verdad que la ha estrujado al máximo. Y es que, de hecho, la 303 se ha leído por algún lado que ha sido la Group Boss más vendida. Más vendida de historia. Sí, no me extraña. Sí, pero está más en la sopa. No me extraña. Luego vamos a hablar de la Group Boss cuando aparecen y tal. De las propias Group Boss, las máquinas polivalentes. Sí, sacaron, ¿vale? la 505, luego sacaron la 307. La MC-307, sí, muy bonita, con su Devin también, su pitch, un pitch kilométrico, y luego ya vinieron con la 909. La 909 también me suena, es la que tengo actualmente. Y luego la 808, curiosamente, sacaron la 808. La 808, es verdad, antes, la 808, debate, ¿no? La 808 la sacaron después de la 909, es curioso. Sí. Es una máquina. Hay mucho debate, que dicen que no suena bien, que suena mejor la otra, que suena mejor la 909, sí, la 808. Eso como todo. Tú que eres de Madrid o de Atleti, yo pues de lo que nací. ¿Qué es lo que tienes? La 909, esa es una máquina y tal. Dicen que la 808 tiene un sonido más hip-hopero, que está más dirigida al hip-hop, y que sí que es cierto que a lo mejor tiene mejor sonido, pero vamos, tú ves una 808, no porque tenga la 909, es muy austera en controles. O sea, yo tengo una Group Boss y no me temen en sus menús. ¿Sabes lo que te digo? Yo tengo una Group Boss para estar con mirando. ¿Cuánta RAM trae la 909? La 909 viene con 16 megas. Lo que yo ahora, por ejemplo, la tengo ampliada a 256. Para el sampler. Para que el sampler me responda. Sí, 256 megas tienes de sobra. Vamos. Ayer, sin ir más lejos, un tema que estoy trabajando, le sampleé una frase, un sample de voz de 3 minutos. En estéreo. Y sí, en estéreo y vi el progreso y nada. Era nada. O sea, bueno, que sepas que la MPC que tengo, la última que me compré, nueva, hace mes y medio, solamente tiene 128. Claro, como máximo. Sí. Pero es que no necesitas más. Que no. Cuanto menos, claro, menos es más. En esto de las máquinas. Lo que decíamos al principio. Menos es más. Al contrario que en tu vida diaria no tienes que limitarte, a la hora de producir música tienes que hacer lo contrario. Tienes que limitarte. Porque si no dispersas y te pierdes. Sí. No obstante, bueno, muchas veces esto, tanto seguro. No, tú, ya te conozco yo y sé que también. Muchas veces nos hartamos a decir menos es más. Y somos los primeros que inundamos nuestras casas de aparatos. Sí. ¿Sabes? Y de mil historias, porque bueno, así tú, yo soy consciente de que menos es más, yo lo sé, pero bueno, otra cosa muy distinta es que a mí me gusta probar aparatos, macho, ¿sabes? Y es que hoy por hoy te puedes permitir el lujo de comprarte, a no ser que ya sean los topes, esto, como si te compras una 909, pues no te voy a gastar 1000 pavos en una 909, no los tengo, ¿sabes? Pero bueno, pero 200 pavos en un Core que me uno, pues posiblemente algún día me lo compre, para ver simplemente sus precios. Total, al mes siguiente lo vende por 200 euros... Sí, vamos no, a ver. No has perdido nada. Sí, y la segunda mano aquí en Madrid funciona muy bien. Es un paseo. Es una fiesta. El segunda mano es una fiesta. Sí. Que, bueno, pues hablando del Core que me uno, ¿vale? Vamos a hablar de un tema hecho en Valencia, ¿no? Estos chicos son de Valencia, los Interfront, ¿puede ser? Sí. ¿Puede ser? Efectivamente. Ya tienen sus años, ¿eh? Sí, este año, este tema es del 1990 y está hecho íntegramente con un Core que me uno. Y cuando lo escuches, porque lo vamos a poner desde cero, te vas a dar cuenta cómo es uno de los temas de tu vida. Así que ya sabemos que hoy estamos dándole palique. Ah, me lo pusiste ayer, ¿verdad? Entonces, ayer sí, te lo pegué, sí, ayer te lo pegué. Flipé, ayer flipé, te lo pegué en tu mensaje, tío. Sí, sí, sí. Claro, este lo que tiene el Facebook, la mierda del Facebook. Lo que tiene en internet, pues nos permite el lujo de que está cada uno en su equilibrio preparando el programa tan a gustito, los dos en calzoncillos ahí. Claro. Que, pues nada, ya sabemos que está hablando mucho, pero bueno. Uy, que bajo el micro. Es un programa que lo merece, yo creo, ¿no, David? Sí, a mí me está encantando. Uy. Ahí está. Joder. La cuesta entrar. Lo hemos hecho tan mal que lo vamos a hacer otra vez, tío. Esta gente no lo permite. Es que estaba mutado. Es que YouTube, tío, no encontré el tema este para bajarme. Así que, como si no hubiese pasado nada. Interfron, Strange, en Electromagnética. Impresionante. Espectacular temazo de la vida. Este Interfront Strange. Claro que en España pues también hacen sus pinitos. Me viene a la memoria ahora un tal Juan Luis Cidrón, un almeriense. Le llaman el Tangerín o el Klaus Schul de Almería. Es de Almería el muchacho. Que por cierto, nunca me perdonaré en la vida, que vino a la Casa Encendida. Yo lo conocí por club y que hizo un especial de él y le seguí y tal y cual, y vino a la Casa Encendida y fue un domingo por la tarde y no sé si tuve algo que hacer, yo creo que estaba con resaca y simplemente no fui. O no sé, es que no sé, el caso. Bueno, el caso es que no fui y nunca me lo perdonaré. Y claro, prueba inequívoca de que en España se hace musicón, ya con de sintes. Sí, o sea, en cuestión de máquinas y de software, aquí no nos comemos un colín porque no hay nada español, pero sí las usamos muy bien. Uh-huh. Y desde el principio, y bueno, pues sentamos cátedra. Uh-huh. Y hacemos obras maestras como esta. Ya luego, ¿no? Luego que sí. Que suena por debajo 808 State, este Flow Coma, que fue posteriormente remezclado por Aphex Twin, el siguiente artista que presentaremos más adelante. Y temazo. De la vida. Ponlo. Secuenciado con una EPC, que lo sepas. Increíble. ¿Electromagnética? Sí. Ensalada de sonidos clásicos en este Flow Coma, que no deja indiferente a nadie. Me gustaría ponerme en la cabeza de cualquier chavalillo, por muy adelantado que esté de este año, y escuchó este tema tan avanzado a su época. Tengo que decir, no sé si me gusta o no me gusta. Yo creo que sí me gusta, me mueve y tiene algo ahí que me empuja, yo que sé. Música del futuro, seguro que muchísimos, o sea, en las raves de la época, pues acuñó el término de, tío, esto es como música del futuro, primo. Es totalmente hipnótico. Es totalmente hipnótico. Tiene muchas pistas muy buenas. Muy bien, muy bueno. Buenísimo. Que, bueno, tengo que pegaros una refrieguilla ahí, que pasó al final de los 80 ahí en el software y tal. Pues vamos a ver, nos habíamos quedado en el Atari. Bueno, pues el Atari hasta hace bien poco, menos de una década, lo siguieron usando. Hace 5 años lo seguía usando gente. Pero ya te digo, está bien, pero la tecnología te permite hacer más cosas y, bueno, llega un momento que ya se queda obsoleta. Y entonces, a medida que se iban perfeccionando los chips programables, los microprocesadores, pues todos empezamos a tener un PC en casa, un Mac. Y poco a poco, a medida que iban avanzando los micros, pues se podía hacer más cosas. Entonces, otro hito en lo que es en la informática musical fueron las tarjetas de sonido. Uh-huh. Sound Blaster tuvo mucha culpa en la democratización de la música. Por ejemplo, recuerdo tener, yo cuando era chaval no me podía permitir el tener una una tarjeta PCI multicanal porque eran costosísimas, pero sí me pegaba yo con mi Windows XP y tenía 4 Sound Blaster en la, claro, en la placa, cosa que era una auténtica, un auténtico suicidio, porque era un montón de... de RAM consumido, ¿no? No, de conflictos. Ah, claro, conflictos, claro. NPRQ. De 1000 drivers ahí, de las hostias. Ahí está, Windows te estaba diciendo, esto está seguro de lo que haces, esto es una mierda, esto es una mierda, ¿qué coño hago yo con 4 tarjetas de sonido? Entonces, más o menos, hasta que ya salió la Sound Blaster 16, que ya fue cuando... cuando ya el sonido, la calidad de... Sí, esa tarjeta se vendió masivamente. Muchísimo, macho. Costaba 5.000 pesetas y era la hostia, macho. Porque, sí, bueno, estaba diseñada para videojuegos y tal, pero el puerto joystick donde sí, tú... ¿Puerto con? No, el puerto joystick. Ah, el puerto, ah, sí, el de las cinco patitas, así. Sí. Parece un poquito al MIDI, pero más chiquitito. Se parece al SCSI, era así alargado. Ah, no, perdona, sí, me estoy liando. Sí, era como el VGA. Sí. Sí, muy parecido. Pues ese puerto joystick era un puerto MIDI. Y entonces, pues, te permitía hacer lo que con el Atari, pero bueno, con tu PC cacoso, y pues hacer musiquita. Entonces, a medida que iban avanzando los ordenadores, pues ya se permitió el poder manipular audio. Uh-huh. Y además a distintas calidades. Y ya cuando salió la Sound Blaster, pues ya podías manejar audio a 44,1 kHz. Y pues eso te permitió... pues empezar a desarrollar los secuenciadores tal y como los conocemos, uh-huh, ahora. Aparte de tus pistas MIDI, como hemos dicho antes que tenía el Pro 24, pues tenías tus pistas MIDI y luego ya empezabas a trabajar con el audio. Ya podías grabarte, ya podías muestrearte e incorporar ese sonido que habías grabado al arreglo. Qué bien que has dicho muestrearte y no samplear. Hay que españolizar los términos. Sí, pero es una tendencia que cada vez se da más, ¿no? O sea, al final acabaremos, tus nietos hablarán un idioma totalmente distinto. Mutado entre muchos. Sí, es a lo que se tiende. Sí, el mestizaje es así. Mestizaje, sí. Y si no, que nos lo digan a los españoles. Sí. Como decimos moros, yo qué sé, morocentas. Entonces, bueno, pues el primer programa así que intentó emular, que revolucionó la música, intentaba emular la 2303. De las que hemos estado hablando. El Revirt. Una 808 y una 909. Casi nada. Fue el primer programa que cayó en mis manos, de manera casual. Yo vendía una Sega Saturn en casa, sí, y me vino un fulano con unos CDs y, oye, ¿eso qué es? Que pone ahí música y tal. Y ya me lo enseño. Y bueno, pues a partir de ese día, pues a partir de hoy. Sí, no, con el Revirt empezó muchísima gente con, claro, la música. Claro, imagínate. De repente tenías 4.000 euros en máquinas, sí, en tu ordenador. Y no solo eso, sino perfectamente sincronizadas y a tu alcance de tu ratón. Y tenían, perdona que te pregunte tanto, ¿tenían ruteo a efectos todas? ¿O eran sí, el sonido seco? Tenía además esa es otra. Tenía sus propios efectos. Tenía una delay, tenía una distorsión. Y luego tenía un filtro que podías modularlo según los pasos, que era, me parece que se llamaba PCL o algo así. Uh-huh. Y bueno, realmente ahí es cuando dices, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Uh-huh. O sea, fue una auténtica revolución, ¿vale? Revolución que luego se dio con el Reason, que fueron, uh-huh, de los mismos creadores. Pero claro, Revirt apareció de la nada. O sea, instálate esto y ya verás qué guay. Y hacer música disco, y hacer música techno. Y dices, ¿pero cómo? Y ya a partir de ahí, esa fue mi clase, ¿no? Mi clase, uh-huh, de enseñanza. Ahí empezabas a aprender cómo funciona una onda, qué tipos de... La 303 solamente tiene dos tipos de onda, pero sí más o menos empezabas a aprender cómo funcionaba. Y entonces... Y luego hay detractores que dicen que el sonido no era real. Hombre, vamos a ver. Es súper real y aparte, yo a día de hoy lo sigo usando. ¿Sigo usando el Revit? El Revit. Si bien es verdad que los ordenadores que tengo ahora en casa no me permiten, porque está totalmente desfasado, está descontinuado. ¿No está actualizado, por ejemplo, si tienes para PC, Mac? No, en Mac no puedes usarlo, necesitas el sistema 9. Pero si tienes un PC, sí puedes usarlo, ¿vale? Y aparte es gratis, ¿vale? Mm-hmm. Se hizo el museo Revit. Y te puedes bajar la ISO gratis y es totalmente legal. Claro, y ahora que dices lo de descontinuar, macho, ¿cuántas, ya no el software, sino también las máquinas, macho, máquinas que se dejan de producir en fábrica, que se descontinúan? Y fíjate, por ejemplo, hablamos de la TV303, como puedo hablar de otras muchas y tal, tío, que se dejan de hacer. Déjame que haga un inciso importante, sí, ¿vale? Hay un gran debate ahora, por ejemplo, con el tema de las machines. Yo me pego mucho, ¿vale? Con la machine de Native Instruments. La Machine de Native Instrument, por ejemplo, está íntimamente relacionada con la obsolescencia programada. Es decir, tú te compras ahora la Machine, la MK2, queda muy bien, ¿vale? Queda muy bien, sí, es muy bonita, tiene muchas luces. Pero dentro de 5 años no vas a poder usarla. ¿Por qué? Porque ese trozo de plástico, que al fin y al cabo es un trozo de plástico. Cacho plástico. Es un circuito impreso. Lo único que tienes que hacer es cogerlo, verás lo poco que pesa. Está supeditado a un sistema operativo y a un ordenador. Ese sistema operativo dentro de unos años ya no existe. Sí. ¿Vale? Y no será la primera vez que te tengas que tragar el trozo de plástico. Lo tengas que tener en tu cajón y no puedas usarlo. O lo cuelgas en la pared, como pesa poco. Entonces, si vas a incorporar esa máquina en tu estudio, piénsatelo muy bien, ¿vale? Sí, porque lo bueno de las máquinas es que las tengas para siempre. Son eternas, tío. Las tengas para siempre. Tengas tu hijo ahora o tengas un hermano pequeño y dentro de 15 años te diga, oye, ¿me dejas encender esto? Lo encienda y funcione. Sí. ¿Vale? Es un poco. A lo que voy, un segundo. Sí, sí. Tienes que tener cuidado cuando te compras un hardware. Siempre, si está supeditado a un software, ten cuidado. Sí. Ten cuidado. Cuando has dicho ahora lo de la obsolescencia programada, que es, vi un documental hace poco y me quedé completamente con el culo torcidísimo, sí. Tío. Hablaba de, bueno, pues no vamos a hablar a reproducir ahora el documental, pero era cojonudo. Siempre he dicho que los sintes, tío, están un poco por encima de eso. Los sintes hardware. Y no te digo ya el software, bueno, el software, pues ya hablas tú que su fin está cuando el sistema operativo que da soporte deja de funcionar. Pero en el hardware no es así, tío. Yo creo que a las máquinas les sigue interesando que su máquina dure siglos y siglos. Y de hecho, bueno, yo tengo máquinas que muchas veces me he venido el coche después de comprarla en el típico estudio de algún otro flipado como yo. Y digo, joder, es que esta máquina, tío, tiene 25 años. 25 años, tío. Y lo único que a lo mejor he llegado a casa, le cambio la pila, le da una limpieza a los botones y tal y cual. Y funcionando de puta. Y un sonido, tío, que saca. Que yo creo que una de las cosas buenas de poder de coleccionar música metida en cajas, tío, y lista que tú la retoques hasta el infinito, es que efectivamente, si tú la das un buen uso, cambiándole piezas claves y tal y cual, va a poder aguantarte por los restos, tío. Y eso es de puta madre, ¿sabes? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero cada vez se da menos. Porque incluso las máquinas hardware que tú te compras ahora tienen, por ejemplo, un sistema de almacenamiento, ¿vale? Porque ya vienen todas digitales, ¿vale? Sí. Aunque sean analógico digital, pues tienen su parte digital. Y, por ejemplo, en el caso del almacenamiento, ahora mismo, pues, la Compact Flash se sigue usando, por ejemplo, en el caso de las MPC, pero sí es cierto que dentro de 20 años Compact Flash ya no existe. Coño, eso ya me ha pasado a mí con la Roland 505. ¿Qué trae? La tarjeta tenía una Smart Media de 4 voltios, ya que era súper difícil ya de encontrar. Para encontrar. Coño, como que me valió una tarjeta de 4 megas, te prometo. ¿Cuánto? 65 euros. Claro. De una tarjeta de Turing, que tarjeta de los USA. Pero claro, es que o la tienes o es que lo suyo es ir salvando los patrones en algún lado, tío, que luego las máquinas en cierto modo son inestables, ¿sabes? A veces que te dan fallos porque son humanas, vamos a ponerlo así, y tienen fallitos y tal y cual y la necesitas, y efectivamente pues en ese aspecto, en el aspecto de almacenamiento, has hecho bien en decirlo, pues puede ser uno de los puntos flacos. Sí. Como es el precio que tenemos que pagar por el avance tecnológico. Claro, es lo que tiene. Lo que pasa que tenlo presente cuando vayas elaborando tu estudio, pues tenlo presente, ¿vale? Que si te vas a comprar una máquina, vas a tener que vender el año que viene porque sacan la MK3. Y bueno, pues en eso es el precio que tenemos que pagar. Bueno, pues de momento entre que pagamos el precio y no, si te parece, cambiamos de década escuchando el Agelepolis de Aphex Twin, que está dentro del pedazo de álbum del Selected Ambient Wars 85-92, y como su propio nombre indica, pues es música que está hecho dentro de estos años. O sea que me atrevo a decir que este pedazo de álbum, tío, que fue el primer álbum para mí, que pulsó el blog Mayus y puso musicón en mayúsculas. Oye, pero Aphex Twin, ¿de dónde saca esas tetazas? Unas tetas gigantes. Sí, es alguna prima suya. Algo de eso. Así que bueno, sin haberlo leído en algún lado y tal y cual, solamente identificando así a mi manera, yo estoy convencido que algún prope del un Ensoniq y los samples Casio, los Akai, todo esto en los Roland de 50, y por qué no algo de software, y seguramente porque a Aphex Twin le ha gustado mucho la revuelta que le puede dar el software a su música, pues tiene mucho que ver en este pedazo de álbum que, de mi punto de vista, está en el top 3 de la figura, mis oídos. La figura más innovadora e influyente de la música electrónica contemporánea. Richard D. James, Aphex Twin, en Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bueno, qué sensibilidad para cambiar de década con Aphex Twin, la hostia, macho. Ya te digo, para mí, es que te podría decir que es el disco que más me gusta de todos los que he escuchado en mi vida, pero te voy a meter entre el top 3 porque si acaso se me escapa. Me gustaría decirle al señor Gray, al señor Gray Fox, que Aphex Twin fue DJ. Claro, DJ pasó a productor. Sí. Es la secuencia lógica. La secuencia lógica. Yo es que a él he escuchado que, bueno, que tampoco me ha parecido escucharle que no está de acuerdo. Para mí es el mecanismo lógico, es la secuencia lógica. Si tú te has tirado 15 años juntando temas, juntar sonidos te sale solo. Sí, y sobre todo que tienes muy mamado el hecho de que te guste y que no. Y que has escuchado que te gusta, qué es lo que tú quieres hacer y tal. Y para mí es importantísimo escuchar música si eres productor. O sea, si tú quieres hacer tus pinitos, o ya te digo nada, si eres profesional, no te puedes encerrar solamente el lo que tú haces. Camino inverso no sé si sería correcto. De productor a DJ, no sé si sería correcto. Yo quizás no lo vería tan... Pues si le pasa, bueno, habrá que ver los chavales esto. Hay muchos chavales también ahora que está empezando a producir. Bueno, que está empezando a producir, ¿no? Que bueno, además en el mundo del post-dubstep pasa mucho. Gente con 20, 22 años están triunfando de una manera bestial. En el programa de dubstep así dimos constancia de ello. Y me cuesta creer que esa gente haya sido DJ. Otra cosa es que haya escuchado mucha música. Desde lo pongo en cuenta, tampoco había escuchado mucha desde 16 años y tal. Pero bueno, y si es verdad que ya que hablamos esto y ya que pues estamos friqueando y se ha llegado hasta la altura del programa escuchando nuestras fricadas y grandes textos, pues yo de verdad siempre le recomiendo a quien le guste la música que te cagas, independientemente que luego haga buena o mala música, que se tire un poco al mundo de la producción, porque es que es un salto, tío, que te hace llegar a analizar la música de otra manera y darte cuenta de lo que es muy fácil y de lo que es muy difícil. Y empezar a valorar más la música por también de qué modo se ha hecho en cuanto a su dificultad y tal. La música la empiezas a analizar por pistas, que creo que es una cosa súper positiva, ¿sabes? Separarla y juntarla y tal cuando estás escuchando. Ir un poquito más en la escucha. Tú que ya te pasas tus 3-4 horas al día escuchando música, ir un poquito más en esa disección es súper interesante. Luego, pues, lo más normal que pase, en el 90% de los casos, te pasa lo que a mí. Que produces puta mierda para ti y ya está, y la cuelgas en internet y te dicen cuatro, me ha gustado, no me ha gustado, tal, y ya está, ¿sabes? Que realmente triunfarán 20, hombre, quien ya arranque a coja la primera máquina pensando en triunfar, pues es posible que no triunfe, porque se va a saturar de intención cuando a lo mejor no tiene talento, ¿sabes? Cuando a lo mejor si lo hace de otra manera, lo hace sin intención, y bueno, a mí me hago esto ahí porque me gusta, lo hago así porque me gusta, pues a lo mejor ha empasionado más las secuencias y les ha dado mejor. Es mi manera de verlo. Me gustaría añadir que todos los que nos dedicamos a esto de alguna manera, de forma amateur, de forma profesional, todos, absolutamente todos, todos tenemos en común que escuchamos música. Sí. Entonces eso es lo más importante. Indispensable. Lo más importante. No es importante qué clases hayas tenido, no es importante el dinero que tengas, no es importante la máquina que tengas. Lo más importante son las orejas que te cuelgan de la cabeza y el tiempo que pases escuchando música y la pasión que tengas. Si puedes dejarte el coche en casa y coger el metro y dedicarle una hora a escuchar música, es una hora una hora de ida, una hora de vuelta, son 2 horas, que es como si fueras 2 horas al gimnasio todos los días. Al final, si vas todos los días 2 horas al gimnasio, te conviertes en un tío cuadrado. Sí. Pues con el sonido pasa igual. Claro, yo siempre la típica, ¿no? El típico colega o la típica novia que te dice hoy enseñaba a pinchar. Y le digo, mira, yo si quieres te enseño cómo funciona la cosa. Primero follamos y luego te enseño. Por supuesto, eso ya con la polla con la polla pasa por la toallita. Yo si quieres te enseño cómo se hace, pero ya te digo a ti que tú no tienes pasión por la música y ya te digo a ti que al tercer cambio vas a decir, bah. ¿Sabes lo que te quiero claro, decir? Ahí entra en juego la motivación. Es muy importante pasar una hora ahí. Vamos, es que los que aprendimos a pinchar ahí, fíjate, yo cuando aprendí a pinchar, macho, a mí nadie me dijo, tienes que coger el primer golpe y mezclarlo con esto. Fui ya a base de pasar un mes y medio haciendo barbaridades. Es como mejor se aprende, prueba y error. Sí, ya dijimos, mira, esto tiene lógica, tío, tal. Y luego la verdad es que meterlo en la fase fue solo, porque ya el que está acostumbrado a bailar el techno, ya al final sabe cuándo levantar la mano, que es el final de la fase. Yo aprendí a pinchar con un disco de loops que sacó, me parece, Ángel Molina, creo recordar. Que sacó unos vinilos de loops y lo que hice que comprar 2 en Rotor. Compré 2 iguales Y dije, bueno, esto está chupado. Pues la verdad es que fue una gran ayuda. Yo con el Welcome to the Future de Chasis. Era un tema que sonaba en la cubierta. Sí, que tenía un primer golpe muy claro, pero que acababa con el... Acabó ya súper rayado, encima que tenía los Acoustic Control de mierda. Y bueno, benditos Acoustic Control que me dieron de beber mucho tiempo, ¿no? Pero que lo acabé con ellos rayado. Entonces está está la motivación, eso que acabas de decir. Yo lo escucho muchas veces, ¿eh? Esto de una chica que te llega y te dice, oye, que yo quiero pinchar y tal, como en el Space. Pues ahí está, demuestra qué motivación tiene la persona. La música para este tipo de gente es un medio para conseguir algo. Pues yo qué sé, Preta sabe lo que quiera conseguir esa persona pinchando. Cuando realmente es un fin en sí mismo. Esto creo, me parece que ya lo he dicho muchas veces. Sí, hay que tenerlo bien claro. Es tu frase. Yo diferencio dos tipos de personas. Las personas para los que la música es un medio para conseguir lo que ellos quieran conseguir. Y luego los que utilizan la música como fin. Es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo. Escuchar por escuchar. Claro. Por disfrutar. Claro. Porque esto es el fin que tú has querido. Tú has llegado a trabajar y te quieres poner ese tema con tu cafetito y tu jarecán de hierba. Ahí está. Si procede. ¿Quieres que escuchemos a Juan Askin, tío? Ponlo, por favor. Tenlo, por favor. Tenlo, por favor. En Electromagnética. Aquí Juan Atkins, que se vino a Gandía un día de vacaciones y dijo, voy a hacer un temita con samples en español, coño. Bueno, un tema muy gracioso que no conocía y que creo que no es muy conocido. No, no es muy conocido. ¿De qué año es? 1992, igual que el Interfront. Y ese sería, sonaría seguro en la ruta al bacalao, ahí para algún que otro DJ más cultureta. No lo he escuchado en ninguna cinta, tío, este track. Oye, ¿tú fuiste a la ruta al bacalao alguna vez? No. ¿No? Una pena. Estaba buscando a alguien que viviera la ruta del bacalao en primera persona, fin de sí, fin de también, para hacer un especial de aquella época española que todo se lo merece. ¿Vale? O sea que si estás... ¿Pero queda alguno por ahí? Si nos está escuchando. Si nos está escuchando. Esté donde esté, ¿vale? Pues que se ponga en contacto por alguna de nuestras vías. Todavía conservas una buena psicomotricidad. Puedes hablar bien. Y sobre todo, ¿te acuerdas de algo? Eso. Si te acuerdas de algo. Es más difícil. Es muy importante. Me pasa a mí. Ya ves. Qué horror. Bueno, saltamos a la... Un lustro son 5 años, ¿no? Sí, señora. Vale, no lo sabía del todo. Pues el lustro del 90 al 95, ¿vale? Que desde mi punto de vista ya sabéis que es una de mis debilidades musicales. Y por ende, pues cada vez que te pones, estás aburrido en casa, ¿qué hago? Pues me voy a gastar 200 pavos en vez de cambiar la llanta, en vez de cambiar las ruedas al coche, pues me compro una máquina. Que es lo que suele luego pensar, de tener que cambiar las ruedas al coche. No pasa nada. Vamos a ver, si no pasa nada. Si los gitanos van con ellas en los alambres y no se estrellan, pues me voy a estrellar yo. El caso es una época donde a nivel sinte, pues yo no tengo constancia, por lo menos dentro de los que he cogido, de algo analógico puro, ¿vale? Y ya que si entramos en una época, digamos, en donde el virtual analógico, donde se intenta emular mediante lo digital en hardware, coge el protagonismo. Y bueno, este es lo que suena por debajo, es el Load Control de Robert Lehner, que esto... Eso en concreto es un preset exacto del Korg Wave Station, del cual soy feliz poseedor. Un sinte que es muy curioso porque tiene una disposición de ondas, hasta cuatro ondas, y tú puedes jugar con ellas en el espacio-tiempo a través de un vector. Entonces, eso lo que hace es un recorrido vectorial entre cuatro formas de ondas distintas por donde va corriendo el impulso. Y es... Me ves la pasión con lo que lo describo, porque sí, la verdad... Sí. Aparte, recuerdo haberte escuchado en otras ocasiones, descrito cómo funciona el bicho. Es un pasote. Sí. Ya te digo, y no solamente esta máquina, sino... yo cuando me pongo con los sintes, ya digo, para hacer mejor o peor música, solamente pensando en lo que está pasando entre las máquinas, los fundamentos de la onda, que electromagnética se llama electromagnética por eso, por los fundamentos de la onda, el electromagnetismo que crean, el impulso y todo eso es... De los que a lo mejor algún día en la quinta temporada hacemos un especial sobre, para que no venga a poner la cabeza comprando ni idea. Es espectacular pensar que estás tocando la música con tus manos. Y bueno, de igual modo que David se enerva hablando de la calidad del software y lo facilito y tal, que lo cual lo respeto al 200.000, que no quiero crear debate, pues yo también quiero poner resaltar lo que quiero decir, lo bonito que es poner música o tocar la música directamente y saber lo que estás abriendo, la frecuencia, el cutoff y... En fin, si queréis escuchamos el Load Control de Robert Lehner para homenajear a estos sintes del 90-95, que rápidamente pues os puedo decir así los más característicos, la serie Yamaha, los SY, los 55-77-99, que tendré en el futuro alguno seguro, el JV1080, que se tuvieron que vender módulos como ruedas de coches, y yo tengo uno, tenía una característica muy buena, que es que se puede ampliar por una serie de tarjetas que tienen un sonido muy, muy, muy, muy bueno y emulan, por ejemplo, a una orquesta perfectamente con la expansión orquestal. Yo estoy enamorado de ese módulo, que luego lo compré por 200 euros con tres expansiones. Impresionante. Es que, y cada vez que le veo, tío, y nuevo a estrenar, tío, que le ves, si es que le han tocado cuatro veces, espectacular. Los Curzel, el K2000 también, que se vendieron bastantes. Y los ¿qué pasó con Kurzweil? No se volvió a sacar nada. Yo creo que a lo mejor. Tenía mucha fama. Sí, no, y son módulos que tienen un sonido también muy potente, y para teclistas propios, teclistas puros y tal, de estos de escenario, teclistas de escenario, son muy usados por ellos y tal, porque luego, seguramente me estoy equivocando con lo que digo, pero tengo la sensación de que no son sintes de super edición, digamos, ¿vale?, de editarlos muchísimo, sino que tienen grandes sonidos muy buenos, de cuerdas, de vientos y de tal, y ya te digo, yo creo que a lo mejor el Don Curzel sacó mucho dinero y dijo, ya está, me piro, me voy a sacar un piso en Menorca. Korg sacó el 01W, que se hicieron muchísimos discos con él, entre otros el Chronology de Jar, que vamos a poner a posteriori. Y bueno, uno de los mejores samples que dicen que se han hecho, Akai se ha hecho con la patente del sampler, del mostrador, pero dicen que el Ensoniq, el EPS 16 Plus, es un sampler así como con teclado y tal y cual, dicen que tiene el sonido más característico de todos y el con el que más se podía jugar al final y con el que más podías con el que más podías filtrear y al final hacer lo que tú quisieras. Y ya te digo, 160 euros ahora mismo en Mercasonic, como dices. Sí, 160 euros, lo llevo viendo meses y meses. Al final, un día de estos que diga, voy a cambiarle las ruedas al coche, digo, ya, bueno, pues no se las cambio y le compro el Sonic a este chico. Bueno, pues es una oportunidad, es una máquina genial. Y ahí, bueno, Novation sacó el Bass Station, que hoy por hoy sigue haciendo muchas bases de mucha gente que juega con hardware en casa. Y nada, pues ya digo, vamos a homenajear a esta generación de sonidos en caja de una calidad bestial, sobre todo a nivel... si me permitís otra vez meter una revuelta a la sugerencia de secuenciar con solamente con hardware y hacer música con los ojos cerraditos. Electromagnética. Disco para la historia, este discazo de Robert Lehner, el Vision of the Past, de Love Control en concreto es el tema que está sonando. Quería hacer referencia a lo que has dicho antes de meter el tema en cuanto a hacer música con los ojos cerrados. Uno de los handicaps que tenemos los que usamos ordenadores es que la parte visual nos condiciona mucho a la mala, ¿vale? Realmente sí es una ventaja, ganas en rapidez, pero realmente al final no, la música está pensada para escucharse, ¿vale? Y el estar viendo tu arreglo en el ordenador realmente te hace mal. Te sugestiona un poco. Sí, totalmente, porque ya sabes de antemano cuándo va a entrar un golpe, cuándo va a entrar un efecto. Entonces yo siempre recomiendo apagar el ordenador, o sea, apagar la pantalla, y es que no tiene nada que ver. Claro. Escucharlo, por mucho que se está secuenciando una imagen, claro, dentro de la pantalla apagada, claro, no tiene, por lo menos escuchar, sí. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estoy seguro que la música que las secuencias que tengo grabadas en mis sintes y tal, si las vieras, no tendría nada que ver. No, seguro que les tendría otra imagen de ellas. Claro. Seguro que tendría otra imagen de ellas. Sin embargo, ahora la veo de una manera abstracta que creo que hace bien al resultado final. Totalmente. Sin duda. Bueno, bien hay que decir que, bueno, o sea, si escucharais, bueno, ahora va para, no sé si al final lo pondré o no, para poner un ejemplo de varios de varios sintes, pues lo que no he hecho nunca, que es poner un tema mío en electromagnética, lo voy a hacer ahora también. También te digo, porque tanto, venga, produzco, hago esto, tal cual, pues bueno, pues también hay que ser valiente y venga, lo lanzo y tal y cual, y no, ya no tiene nada que ver con estas maravillas de la vida, como el tema este de Robert Lehner, pero bueno. Así pongo mi culo a disposición del público para que no me folléis, ¿eh? Pero sí un par de palmaditas ahí. Los que nos están escuchando, por favor, si en algún momento tenéis la necesidad de subir un tema o lo que sea, tener bien claro que no os importe lo que digan los demás. Por culo. Que no os importe, no es importante lo que digan los demás. A todos nos gusta que nos reconozcan algún mérito, pero no es la esencia de lo que estás buscando. Es más, nadie va a disfrutar tu música como la has disfrutado tú haciéndola. Nadie. Bueno. Bueno, yo por lo menos yo sé que con la mía seguro que no. Porque yo, ya le digo, me las gozo, o sea, y luego evidentemente pues claro, tú sabes lo trabajoso que es hacer ese sonido desde un... Entonces pues le das más importancia que efectivamente, ¿sabes? Es lo que tiene. Sí, a lo mejor un sonido que no te ha costado hacerlo, pues a lo mejor otro gusta sí que... Gusta más. Claro, gusta más. Claro, cuando tú realmente le estás dando valor a otra cosa. Quizá esta es la esencia de la música y de lo que hace, de lo bonito que es producir música, que es totalmente subjetivo. En el momento que yo libero un tema, ya no es mío, ¿sabes? Sí. Eso también es verdad. Sí. O sea, en el momento que tú lo escuchas, lo haces tuyo y no tiene nada que ver a la audición que yo hago en mi casa. Eso sí, es una cosa que me he dado cuenta y es súper bonito. Sí. Súper bonito porque sí. Enriquece la música mucho más. Completamente de acuerdo. Que, oye, tío, ¿no me has dicho qué tema ponemos ahora aquí de los 90 y tal? Pues mira, tenemos un... Ya nos vamos al 97. Uh-huh. Podemos poner un Lauren Garnier, podemos poner un Daft Punk de los primeros. Daft Punk, de verdad. Venga, pues Daft Punk. Ponemos a los Daft. Daft Punk yo lo descubrí en el Voltereta. O sea, era de lo primero que yo escuchaba en un antro y luego podías irte al Corte Inglés a comprarlo. O sea, fue como, no sé, una historia rara, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que el underground se hace mainstream, como siempre decimos, sí. Pues se hacía patente aquello, ¿no? Y dices, joder, en el garito más underground de Madrid, el más asqueroso, el más... Ha sonado un tema que lo pone, está al lado del de Paloma San Basilio. Y voy a comprarlo al Corte Inglés, compro el CD en el Corte Inglés. Y en esta época así de lo ya 96-2000 más o menos, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, sí, sí, ser? esto sonaba en plena pista. Y o sea, nivel... esto lo ponían y además se venía el voltereta arriba. Y esto en el... Este y el otro de Homework. Y... O en la policía por ahí, tío. Sí, viene con madre. Que en el 97 hay un hito importante, ¿no? A nivel software, me dices. En el 97... Sí. ¿O eso me has engañado? Sí, hombre, sí. En el 97 se produce otra enfermedad, otra enfermedad vírica que se llaman los VST. Tiene que subir los VSTs. Los VST, estándar desarrollado por Steinberg, que lo vuelve a revolucionar todo. VST, pues como bien indica, son instrumentos virtuales que se ponen en cada pista. Uh-huh. En cada pista. Luego lo que pasa es que sí es verdad que luego también se hicieron efectos VST. Uh-huh. Y bueno, a día de hoy tenemos el protocolo, el VST3. Claro, que VST digamos que es el lo análogo en tu ordenador de tener un estudio con muchas máquinas. Sí. Es eso, sí, es poner tu estudio, poner una máquina nueva que te has comprado en una parte del estudio, por ejemplo, y charla con el MIDI. Por ejemplo, informar a todos que desde hace tiempo Korg tiene una división de software y todos los, el Poly, el M1, sí, sí, sí. Todos los que has nombrado de Korg están en iPad. Están en Legacy Collection, ¿vale? No en el iPad, están en VST, en formato VST, para que lo puedas usar en Mac y en PC. Uh-huh. y para que los puedas disfrutar. Y aparte tiene muy buena fama, ¿eh? Sí, sí, el sí. Sonido que sacan no. Dicen que es muy parecido al original. Yo te puedo decir que yo no sería capaz... seguramente de distinguir dos grabaciones de dos polis, porque luego es que he hecho la prueba en concreto con el poli, con la grabación del con el de que trajiste aquí el iPad con el poli Evolver, no, el poli Evolver no era, sí, el poli. Poli era un poli, era un core poli y tal, y luego llegué a casa con curiosidad, me puse a mirarlo tal y cual, viene cierto que eran dos vídeos de YouTube, que la calidad no es una fidelidad. Y a mí me sonaba igual el mismo pad, el típico pad que puedes sacar, se lo sacabas igual, no sé. Ya digo que en cuanto a sonido tampoco creo yo que... Esto que acabas de mencionar del iPad es la segunda revolución que bueno que estamos viendo ahora, que ahora casi todo lo sacan para el iPad. Déjame decirte que Moog tiene un sintetizador para el iPad que es único y solamente lo hay para el iPad, que es el Animoog. O sea, tiene... que lo usa mucho muerto. Moog, ¿vale? Tiene también división soft, que te cagas. Sí, no, sí. No sabía, tiene, ¿no? Hay unos filtros muy buenos de Moog que solamente funciona en Audio Units. Audio Units es la equivalencia de VST para Logic Audio. Ajá. Y hay unos filtros muy buenos. Y ya te digo, está haciendo historia en el iPad. No lo va a ver para VST, porque las características del Animoog la hacen solamente que es táctil. Tú, claro, tocas la onda, vas tocando la envolvente. Y está haciendo historia, sí, también. El iPad o lo que es la tableta. Déjame, ¿vale? Un momento. Sí. iPad, las cosas que hay para iPad no las hay para Android ni las va a haber. Vale. ¿Vale? Ya que quede terminado el debate, Android es una caca. Primer tiempo de saludo. Que bueno, quizás sea temprano para empezar. Bueno, temprano después de casi 2 horas de programa ya. Hablar de los iPads, pues cuando estamos hablando de otra tecnología y tal y cual. Pero, ¿ves? Las tablets, o el iPad en concreto, eso ya empieza a llamar la atención. Eso de estar con fuera ratones y tal. No, bueno, total, ya no se puede tampoco ser más papista que el Papa. No dejar de estar mirando una pantalla donde hay potenciómetros casi sin submenús con ventanas desplegables que me recuerden a que estoy medio currando, ¿sabes? Eso ya me empieza a llamar la atención. Ahí ya me veo yo poniendo un soporte dentro del estudio, así para poner el iPad así un poquito inclinadete y tener un Korg Poly dentro integrado. Ahí sí. Ahí sí lo veo. Yo lo uso para pequeños sketches, pequeños ritmos. Luego pues los pasas a WAV y luego en el ordenador los vas tocando un poco. Pero donde si hago un uso intensivo del iPad es como controlador para el secuenciador software, para Live. Uh-huh. No tiene precio. Es que no coges el ratón ya más. Claro, o sea, es una especie de mousepad, ¿se puede decir? Sí. Una especie de lanzador. Y aparte que te haces tus propias ventanas. Claro. El Lemur, por ejemplo. Uh-huh. El Lemur descontinuó la versión hardware del Lemur. Uh-huh. Y está para el iPad. Empezó la versión del iPad, que cuesta un riñón, y bueno, está triunfando. Pues que el Lemur tiene muy buena pinta. Sí, vienen novedades con el Lemur del iPad. Tiene muy buena pinta. Porque luego también hay otras máquinas que no han llegado a triunfar todavía, que son una especie de soportes para presets que tengas en el VSTR del ordenador, para poder tener como una máquina donde esos presets están y te sacan el sonido. ¿Tarjetas DSP? No sé exactamente cómo se llaman. Lo he visto de rebote. Es como una especie de... Que alivia carga al ordenador. Sí, no sé, como de una especie de disco duro donde puedes cargar esos presets. No sé exactamente cómo coño hará para que tú sigas pudiendo modificar esos parámetros. No sé, porque no será audio puro. Me imagino que será una especie de audio MIDI. No sé. Pero claro, no sé. El caso es que, bueno, la verdad es que el que vi hace tiempo... empezó a valer 800 euros y iba a ir en el mercado Sony, en el mercado de segunda mano de música, estaba por 80 euros. Cosa que me dice que tampoco habrá triunfado mucho, ¿sabes? Sin miedo a equivocarme. O sea que, vamos a escuchar si quieres el final de Daft Punk. Vamos, ponlo. Alturas que tengamos estos errores, tío. La policía, tío. La policía. Es la policía que nos pone tan nerviosos. Nos pone tan nerviosos, primo. pues ya te digo que esto sigue avanzando en el tiempo, sin duda alguna. Y ahora vamos en el del 96 al 2000. Me imagino que ya a esta altura del programa habrá alguien que evidentemente ya ha desconectado de nuestra conversación, y no me extraña, porque si no eres un friki, pues llega un momento que a lo mejor te bombardeamos. Intentamos tampoco ser... Yo creo que tampoco estamos siendo demasiado técnicos. Y no estamos entrando tampoco demasiados técnicos en términos soporíferos, queremos pensar. Lo que pasa es que, bueno, quizá cuando te pasas medio día pensando en esto durante ya años, pues a lo mejor te piensas que todo es asequible a pensarlo, no sé. Tanto lo sepas como si no lo sepas. Por ejemplo, esta semana cuando estábamos preparando el programa, o sea, me lo he pasado pipa, porque hay cosas que olvidas, ¿vale? Por ejemplo, la empresa de Magic, que eran los creadores de Logic. Emagic, hace que no escuchaba yo Emagic. Emagic luego lo compró luego Apple. Claro. Para hacer su propio sistema software. Cosas así, cosas que tenías totalmente olvidadas. Y dices, madre mía. No, olvidadas y que no las sabía. Yo te puedo decir que muchísimas cosas que he dicho hoy, yo las he mirado esta semana y las he aprendido. O sea, si la electromagnética es súper gratificante, los que lo ejecutamos de manera física, que somos los que venimos al estudio, y por supuesto para el resto de gente de electromagnética, que es todo el resto, que es la gente que nos retroalimenta escuchándonos, porque aprendemos la hostia todos. Y bueno, pues Yo quiero pensar que, ya te lo he dicho antes, ¿no?, que electromagnética sí tiene algo bueno, aparte de que estamos pasando el rato. Es que bueno, pues estas dos horas y media de programa hablando sobre esto, pues no sé, me atrevo a pensar que a lo mejor nadie lo ha hecho antes, no sé, me atrevo a pensarlo, no a decirlo, que lo he dicho, hablando sobre el tema, poniendo música y tal y cual, que no deja de ser recoger una conversación y tal, en lengua latina, ¿no? Y bueno, que esto quede ahí constante. Por lo menos, tienes razón, por lo menos en la independencia. Sí, o sea, sin que nadie nos toque los cojones, con que es lo que hay que decir. Efectivamente, es único. Es una de las cosas que primero te chocan, ¿no? Cuando vienes aquí y dices, bueno, ¿a quién hay que dar explicaciones aquí? No, a nadie. A nadie, ya está. Di lo que te salga de los huevos. Está bien dicho. Tú lo querías decir, ¿no? Sí. Lo que tampoco quiero es que nadie diga lo que no quiere decir. Ya está. Lo que a mí me gustaría escuchar siempre en electromagnética. Así que lo que suena por debajo, primo, no es otra cosa que la Andrómeda de Klaus Schulze, que hay que nombrarle, hablamos de Sintes. Muy extendido. Joder, ya ves, si estamos hablando ya del año 2003, ¿vale? Y no, este tema, por eso lo voy a poner, no es otra cosa... Ay, madre mía, no es el micro, macho, es el cable que me está jodiendo. Por eso le voy a dar importancia a este tema, porque es un álbum que sacó Klaus Schulze para promocionar el Andrómeda A6, que está reconocido por los que saben, yo nunca lo he tocado, solamente lo he escuchado, como uno de los sintes, digamos, más modernillos, más completos y mejor pensados, y que más se acerca a la celestialidad, coño, de los que hemos citado a principios de los 80, a finales de los 70 y tal y cual. Es un analógico de 6 voces, y la verdad es que suena súper gordo y súper bonito. Y Klaus Schulze, pues aquí se marca 3 o 4 temas para... hacer una especie de promo de la Andrómeda 6, que encima tiene todos los knobs a la vista, es súper... Te invita mucho a tocarle y tal. Lo digo sin haber tocado nunca uno, pero es que ya os digo que suena de una manera bestial. De esta misma generación de sintetizadores, pues tenemos los Aces Virus. Virus aparece en escena. Es de las empresas que ha empezado nueva en el año 96, creo, y ya 97. Está más que consolidada. Y está más que consolidada. Acá ya emplea el abanico de samplers, ¿vale? De la gama S. Sí, sí, la S3000 y la 2000. Y bueno, y sale la MPC 2000 y 2000XL, que ya se empieza a aproximar a la MPC que conocemos ahora todos. Y sale el Andrómeda citado. Los EMU, los Orbi y los Proteus, que son una especie así como de rack muy chiquititos, muy estrechitos, y que tienen un sonido bestial también, que son expandibles. ¿El Yamaha 4000? A4000. No, los EMU, EMU Orbit, EMU Orbit, los Proteus y tal. Igual se ven mucho de segunda mano, además también muy baratitos, que por 100 euros tienes tu EMU Proteus, que tiene un sonido celestial, un poco editables, tengo la impresión. Sí, tiene unos filtros muy, muy potentes. Sí, yo te lo digo, poco editables, le digo, porque es que tienen dos contados, ¿sabes? Entonces entiendo que a lo mejor tendrá un VST, un software para programarlos y tal, no sé. El botón shift. Sí, y bueno, y te voy a dar un hito en la historia de la música electrónica, por lo menos desde mi punto de vista. Y es que sale la primera Korg el Strip, tío, la EA1. Sí, de plástico. Para mí, y sale la máquina más divertida de las máquinas, de la historia de las máquinas. Sí, en cuanto a diversión y a rápido, de hacer música rápida, ya, ahora, pum, de rem, pam, pum, sin tener ni puta idea. Es una fiesta las Korg Strip, sin duda. No trabajaba 16 bits, creo recordar. No te puedo decir. Me parece que trabajaba 12 bits, porque la estuve viendo hace poco y me chocó que no trabajara, pero claro, para la época, pues... No, y además trabajaba también con el tipo, con las tarjetas de memoria estas que están obsoletas. Las, ¿no? Smart Media. Las Smart Media. Sí. En la misma línea que las primeras MCs que salen, la 505 y la 303 que tú antes nombrabas. Y bueno, empieza la línea de las MCs, que empieza la línea de la Groove polivalente, que lo tiene todo, del cual me confieso fan. Porque bueno, habrá quien diga, es que eso no es pro, pero es que a mí me la pela ser pro, ¿sabes? A mí lo que me gusta es tener una máquina delante de los hocicos donde le pueda sacar los LFOs, guan, guan, guan, guan, guan, y por otro lado ritmos guapos y estrambóticos, y su parte de sinte y muy dinámicas para el directo. Y a mí ya te digo, tuve la 505, creo pensar que la estrujé, y me compré la 909, ya estuve una 909 por 450 euros, tío. ¿Cómo? Una 909 por 400, no, por 450 euros, creo que me valió. Nueva estrenar, tío. Oye, ahora que la hablas, ¿intentaste venderla? Sí, me dio un pero yuyu. Bueno, chico. ¿Sabes por qué? Porque vi una Machine Drum barata, que siempre quería tenerla y tal y cual, y dije, ay, una Machine Drum, tal, total, ya me voy a comprar la 909. Pero esa misma tarde, cuando puse el anuncio, me puse a trastear con ella, Claro. Retirar anuncios. Si es que Machine Drum sí puedes encontrar bastante. Sí, la SP1 por 500 euros la tienes, sí, ya. Que habla, bueno, hablando de Group Boss, pues luego pues Machine Drum, ¿vale? De la, el Electron, que es la fábrica que lo fabrica. Está pegando ahora. Está pegando porque son máquinas muy buenas, cerca del analógico puro. Y no en cuanto a sonido me refiero, vamos. Son máquinas, maquinotes. Sí, me gustaría poner la mano en alguna. Sí, sí, son muy buenas máquinas, esas sí que las he tocado en casa. Está convirtiendo en un estándar casi. Sí, sí, sí, sí. O sea, es más. Es casi obligado. Es más, hoy por hoy son más estándar que, bueno, que las MCs. Las MCs las ha pasado por la derecha. O sea, más las MCs, pero muy por la derecha. Aunque las MCs, ya te digo, luego, la 909 tiene un sampler bastante gracioso, tío, que también te permite hacer muchas cosillas y tal. Y es, son máquinas, las Groove, muy completas, tío, muy completas. Y de las cuales, ya te digo, me confío. De hecho, en casa tengo tres, una detrás de otra. Yo tengo mi stand de Grooves, donde tengo mi SX, la MC909 en el medio, y a la derecha, la mejor de todas las máquinas que tengo, la única que no vendré nunca jamás, que no es otra que la Yamaha RM1X, que es donde salen todas las secuencias una detrás de otra. Y tacatán, tacatán, tacatán. El cerebro de la bestia. El cerebro de la bestia, tío. Una máquina que te permite, ya te digo, cerrar los ojos mientras ¿qué produces? Cosas, ¿eh? Y es inexplicable. ¿Por qué no si continuaron por ese camino? Luego Yamaha... ¿Sacaron la RS7000? O sea, la 700, creo que. 7000 o 700, sí, 7000 yo creo que es. Y sí, efectivamente, sacaron la 7000, que era más potente en sonido, porque luego la RM1X... Yo he visto por ahí lies y jams que la gente saca un sonido que te cagas. Yo ya te digo, como desentalentado que soy, no la saco. Vamos, también digo que pasé de ella, la utilizo como secuenciador master y ya está. Y la 700, la 7000 ya tenía sampler, era más potente y tal. El secuenciador también era muy bueno. Pero no cuajó igual. No, porque era muchísimo más cara. Era muchísimo, claro, más cara, era ya una máquina cara. El que dicen que es el mejor secuenciador Jaguar de todos los tiempos es otro Yamaha, que es el KI-700, que es un secuenciador en sí mismo. Tiene muchas teclas así como los ordenadores antiguos y tal y cual. Y esa, pues, si alguna vez cambio la RM1X a la RM1X, que no, tranquila, tranquila, que no te voy a cambiar, como mucho compraré un KI-700 para probarlo. Muy difícil de conseguir. Sí, se tuvo que vender muy poquitas unidades, desde luego que sí. Y nada, pues solamente pues comentar pues poco más de esta época. Si queréis escuchamos el Andrómeda 6, ejemplo del Andrómeda, evidentemente, que es el tema de Klaus Ulk que está sonando por debajo. De otra galaxia. De otra galaxia, de verdad que sí. Sonidos gordos y bien puestos. Klaus Ulk en Electromagnética. We'll be right back. se quedaron bien a gusto. Es que se ha parado ahí, no sé por qué. Bueno, claro, será un corte así y tal. Se ha quedado bien a gusto Clausus para promocionar el Andrómeda, sin duda. Ya está sonando por debajo de la estilla. The Countdown has begun. Esto tiene... tiene dos o tres semanas. Es el recopilatorio, los recopilatorios que está haciendo Drestilla. Uh-huh. Y bueno, pues es este, pues le he escogido, pues uno de los que más me gustan, del 3, uh-huh, volumen 3. Y este es del año 2003. Y bueno, Drestilla pues haciendo historia, creando su propio estilo. Sonidos totalmente sintéticos, pero a la vez orgánicos. Y unas voces de ultratumba. Como siempre, de Cilla. Drestilla. Que sin secuenciadores, tío, nuevos, venga, péganos el repaso final aquí a lo que está pasando ahora mismo. Pues nada, pues decidir que después de, en el 2000 apareció el Reason, uh-huh, y un año después apareció el famoso Ableton Live, que bueno, que yo le tuve en cuarentena un año, uh-huh, porque en esa vorágine y en esa enfermedad de los VST apareció un programa que se llamaba Live, y ya por el nombre a mí me echó para atrás. No, me parecía muy pretencioso, pero luego ya cuando lo pruebas te conquista simplemente por su simpleza. Y bueno, pues a partir de hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, es verdad que en la primera década de los años 2000 no vuelve a surgir otro programa que revoluciona el panorama. Simplemente se empiezan a perfeccionar los que ya había. Uh-huh. Muchísimo. Pero no hay... Ayer lo pensaba. ¿Qué programa puede haber que ¿sabes? Se me ocurre, que vuelva a cambiar otra vez las reglas del juego. Ni mucho menos es el caso el que te voy a decir, ¿no? Pero sí es verdad que como último puntazo que he visto yo al software, que mucha gente tal cual, Native Instrument, ¿vale? Ha entrado ahí con fuerza fuera de los clásicos, off classic, quiero decir. No sé si tú sabrás más, me vas a... Sí, Native Instrument empezó con el programa Generator, uh-huh, a finales de los 90, y que lo que se convirtió en el Reactor. Y bueno, fue también, se nos ha olvidado mencionarlo, pero también fue un hito, uh-huh, ¿sabes? El Reactor y hasta a día de hoy. Y bueno, empezaron a vender hardware, uh-huh, vendieron una cajita con un solo botón, un solo potenciómetro que se hizo muy famosa, y a partir de ahí vieron la pasta. Claro. Dijeron, vamos a combinar software con hardware, vamos a vender nuestro propio hardware. Sí. Y bueno, no les ha ido mal. No, para nada. Latifio, bueno, solamente en Tractor se han sacado la pasta para que sus nietos se mueran ricos. Claro, claro. Esa gente. Bueno, a nivel hardware, por dar la contrarréplica y tal y cual, pues ya del 2001 al 2010, 2013 y tal y cual, pues hombre, como hito, Dave Smith se hace su propia fábrica de sintetizadores, y con mucha ilusión y con un sonido muy característico, pero sí súper modulable y con unos LFOs eternos. Yo tuve un Evolver en su día y es que me encantó, pero te digo, no me parecía tan divertido. ¿Por qué? Porque no tenía mucha capacidad de síntesis entonces, no es que ahora la tenga, pero ahora tengo más. Si ese, el Evolver ahora mismo lo hubiese utilizado muchísimo mejor que sí, cuando, sin duda alguna, ¿sabes? Entonces, ¿te arrepientes de haberlo vendido? No, mañana lo compré por 300, lo vendí por 300, no, y mañana lo compro por 300. Ya está. Me voy a quedar una tarde contigo en tu casa, a ver, sí, qué encontramos. No, eso debe ser muy constante, muy constante. Y nada, bueno, sacaron los Korg, los SX, los MX, MicroKorg, que se han tenido que vender MicroKorg como rosquillas. Sí. La Vermona, que son así como una especie de... Porque no hemos hablado de modulares. Y la Vermona Performers, que son así, que las nombro porque es que es una compra que tengo entre ceja y ceja para dentro de muchos años. Son una especie de modulares analógicos. No son modulares, son racks modulares. Pero con todo dentro, con su secuenciador y con todo y tal. No sé si secuenciador tiene o no, pero vamos, caso que tiene una pintaca que te cagas. Y bueno, pues la verdad es que últimamente sin hardware, por lo que veo yo, la cosa tiende o bien para hacer workstations super en grandes y o totalmente analógico, o cosas do yourself super chiquititas, sí, con que permitan modificaciones del usuario y realmente muy monofónicas y tal. El mofo quizás sea lo más característico de todos, pero sí que las MFBs estas de la tienda esta berlinesa alemana, no sé cómo se llama el muchacho este alemán que las hace, y está tendiendo un poco a eso, los monotrones, los ¿cómo se llama esta que tuviste tú? La Monodrive. Claro, yo la vendí porque no traía grabación de programa, claro. Entonces un tostón. Un coñazo, tío. Al final acaba siendo un tostón, sí. Y ya te digo que, por lo que veo yo, va la cosa un poquito ahora en ese aspecto. Bueno, ya digo, Dave Smith es un poquito que está tirando el carro de lo analógico, por ejemplo. Y que, bueno, en virtual analógico, pues el Virus TI, yo creo que ahora mismo es lo que a mí me gustaría tener de esta época que ha salido y tal y cual. Y bueno, se me olvidan muchos, ¿no? Se me olvidan muchos y tal. Pero bueno, que bien es cierto que yo veo el mercado, y, no, y lo digo yo que no tengo ni puta idea con perspectiva anterior, pues es verdad que lo veo como todo muy dormido en el aspecto de que no hay novedades. Para que la gente, lo que a la gente le gusta a los analógicos, no hay demasiadas novedades. Sale un analógico y la gente está ahí... ¡Oh! Y tal, no hay suficientes ideas de mercado para coparlo, no sé, a lo mejor no me ponemos a hacer, me imagino que Cork sabe de esto más que nosotros y cuando nos saca un mega analógico de 8 voces será por algo, a lo mejor, no sé, le costará no demasiado. Sé, no lo sé. No sé. No, es que las empresas grandes también se equivocan mucho. Coño, y Roland, tío, ¿por qué Roland está haciendo puta mierda con el Gaia, con el SH-201, que encima tiene la de poquita decencia de llamarlo SH? Sí. ¿Sabes? Vete a tomar por culo, Roland, tío. O el de... este que es el D2. El D2. El D2, que es súper barato y es horrible. Claro, es horrible. No he oído malas palabras del D2. Pero, bueno, tenerlo y no tenerlo es lo mismo. Yamaha, desde el punto de vista, está un poquito un pasito por encima de Roland en ese aspecto, porque, bueno, ahora se acabó el MX y tal, y, bueno, las series que tiene, pues las sigue sacando y tal y cual, pero, bueno... Electrón es el que se lleva el gato al agua. Sí, sí, y, bueno, por ejemplo, Yamaha, para mí Yamaha no ha vuelto a sacar un sinte con la personalidad, un VA como el AN1X, tío, que también soy un feliz poseedor de él, con un sonido y una capacidad de síntesis bestial y gordo, tío, para ser un virtual. En fin. Bueno, después de esta... yo creo que está atendiendo todo el software, ¿eh? Y a los ordenadores. Yo creo que hay una moda... esa moda no se puede decir, pero... Creo que son dos públicos que no están muy alejados unos de otros. O sea, el público de hardware no está muy alejado del software y viceversa. Si hay alguien más cercano de uno de otro, yo creo que el del software está más cercano que el del hardware, que el del hardware al del software. Porque yo, por ejemplo, no me veo haciendo música con una pantalla. No me veo. De verdad que no, ¿eh? Puede ser, ahora sabes que me voy 6 meses fuera y posiblemente yo tengo el Ableton Live instalado, tengo el Cubase instalado, no he pagado ni uno, claro. Tengo 1000 cosas instaladas, tengo el Logic instalado. ¿Pero qué? Tengas horas muertas, pues, ¿qué es lo que hacen ahí? Me hacen estar ocupando disco duro. Claro. Pues seguramente allí me ponga con ellos y me lío con ellos. Que, pues nada, si quieres cerramos el programa con Dercilla, tío. Así sin más, porque he hecho pues ya poner... Muy buena. A no ser que tengas tú que decir alguna cosa más. Pues nada, que a mí me ha parecido un buen programa. Sí. Hemos hecho un repaso totalmente subjetivo, como ya hemos dicho. Uh-huh. Es como más o menos hemos vivido nosotros la música. Sí, es verdad que se nos ha... Es imposible poner todos los temas representativos. Claro. Hemos puesto lo que nos ha dado la gana, chato. Sí, no, ha sido ejemplillos. Sí. Ejemplillos y tal. Y sobre todo lo que dices tú, bueno, que es una ardua tarea pegarle un repaso a todo un mundo tan vivo como ha sido el de los sintetizadores de los últimos 40 años. Pero es totalmente necesario hacerlo, ¿eh? Claro. Porque a dónde vamos depende de dónde venimos. Sí. Entonces es muy importante tenerlo presente, que es lo que ha pasado antes. No me cabe ni la menor polla en el culo, ahí como está. Dice la expresión. Y bueno, pues o sea, tú que nos estás escuchando sabes que ha sido un programa un tanto especial, ¿vale? Donde la música, me voy a atrever a decirlo con mucho dolor, ha tenido menos protagonismo, pero bueno, porque hemos hablado mucho pensando en hablar de lo que queríamos hablar, no sé si me explico, en explicar lo que realmente queríamos plasmar en el programa. Y bueno, no sé si lo hemos conseguido y si no, seguro que hemos cometido muchísimos errores y os animamos a que nos pongáis verde o nos felicitéis, ¿por qué no? Por las vías en las que estamos acostumbrados. Eso sí, no os peguéis entre vosotros, por favor. No os peguéis. A no ser que sea del Madrid, le pegáis fuerte. Que no, es que últimamente me pasa mucho. Pero que no, bueno, tú vosotros tranquilos, vikinguillos. Y yo os quiero mucho, si soy aquí de mi ciudad y todo eso. Mi hermano del Madrid, no te digo todo. ¿Qué se le va a hacer? David, tío, un placer. Iba a decir hacer radio, pero yo creo que cuando vienes tú, cuando vienen todos, no hacemos radio, hablamos como estaríamos abajo en el bar, pero con un micrófono en la boca, tío. Me lo paso pipa y invito a todos los que nos estén escuchando que vengan. Sí, tío. Y más ahora que lo hacemos los sábados, porque ahora los sábados acabamos ahora, son 1:30 y nos vamos al bar. O sea que quien quiera, en el bar al lado de la radio, estamos ahí para tomarnos un copazo con vosotros. Un copazo a lo mejor si los liamos. Así que nada, chicos, enhorabuena por escuchar radio. Y os recordamos que hay otros programas de radio los que podéis escuchar y no nos importa que dejéis de escuchar este, porque también son gente con buenas inquietudes, como puede ser Oscilación, sí, señor. Como puede ser el programa de Pablo Demonio, el We Are Syndicate, y como puede ser el We Are The Robots, y como pueden ser muchos más, que el próximo día os vamos a traer uno tras de otro. Lo importante es que escuchéis gente en que empasiona la música. Gracias por estar ahí. Electromagnética.